Muchas gracias por vuestra presencia, por acudir a este primer encuentro que hacemos después del verano. Lo pusimos en marcha la pasada primavera, es un encuentro que celebramos todos los meses. A ser posible los primeros jueves de mes, cosa que en noviembre y diciembre, por los festivos y demás, no será posible, y que tiene como objetivo tratar con tranquilidad temas que yo creo que a todos nos interesan y que muchas veces en la dinámica de los encuentros, de las charlas que mantenemos, pues no se dedica el tiempo que el asunto merece, sobre todo a lo que hace referencia al coloquio. Aquí el formato que tenemos establecido, a ver si lo respeto escrupulosamente esta tarde, es que mi intervención inicial tenga una hora y cuarto, una hora y veinte aproximadamente de duración. Hacemos un descanso de 10 minutos como máximo y después nos queda pues, aproximadamente una hora, 55 minutos hasta las 9, que tenemos que abandonar el local, para realizar preguntas, para que aquellas cosas que queráis aportar, preguntar, pues la podamos abordar con tranquilidad. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que yo lo llamo el núcleo duro de la espiritualidad. Lo llamo núcleo duro porque tradicionalmente a mí me ha gustado llamarlo física de la vida. Todos hablamos de la divinidad en general y de la divinidad que hay en nosotros. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de que somos conductor y coche, de que estamos encarnados en un yo físico, mental y emocional, que es el coche, pero que realmente lo que somos es otra cosa, divina, infinita y eterna, que, por ejemplo, en el cristianismo a ese conductor se le llama alma y espíritu, ¿no? Lo que dice Pablo de Tarso en la primera carta a los tesalonicenses, de que el ser humano es cuerpo, el coche, lo físico, lo mental, lo emocional, y alma y espíritu, que configurarían el conductor. Pues bien, todo lo que tiene que ver con ese alma, con ese espíritu, con esa divinidad que está en nosotros y con la divinidad en general, lo cual nos lleva también a analizar cuál es el origen de la existencia, cuál es el origen del universo, cuál es el origen de todo lo que es la creación, y nos lleva a hablar de Dios, entre comillas, eso es lo que yo tradicionalmente he denominado física de la vida. En el diccionario de la Academia Española de la Lengua se habla de cosmogenia, una palabra que no utilizamos nada, además suena hasta mal eso de cosmogenia, y en la traducción que se ha hecho de determinadas tradiciones espirituales se le llama cosmogénesis. En cualquier caso, el objetivo es ese, el compartir acerca de lo más profundo de la esencia que hay en todo y que hay en nosotros, acudiendo a lo que hoy incluso la ciencia ya lo está poniendo de manifiesto, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. En nuestro caso, la apariencia es nuestro yo físico, mental y emocional, pero tenemos una esencia. Y esa esencia que tenemos es realmente lo que somos, porque mientras que la apariencia tiene fecha de caducidad, nuestro coche tiene fecha de caducidad, va a terminar sus días en la chatarrería, bien en un nicho en el cementerio o bien simplemente incinerado, en cambio la esencia, el conductor, que es lo que somos, es divino, es infinito, es eterno, no conoce la muerte. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre los componentes alma y espíritu en el ser humano, y eso nos lleva a entender desde el principio cuál es el origen de todo y cómo eso se plasma en nosotros. Claro, cuando hablamos de esto, voy a comprobar que tengo el móvil en silencio. Cuando hablamos de esto, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es si intelectualmente podemos llegar a responder estas grandes cuestiones. Es decir, ¿nuestra mente puede abordar estas grandes cuestiones? Todos los maestros nos han indicado, todos los sabios y sabias nos han dicho que no, que no. Que mentalmente acceder a las respuestas sobre temas como los que yo acabo de compartir no están a nuestro alcance. Pero esos mismos sabios y sabias nos han dicho, es verdad que llegar al fondo escapa de la mente humana. Dicho también de manera directa, tenemos que esperar a desencarnar, a no estar en la envoltura de la materia. Pero encarnados como humanos, podemos tener vislumbres, podemos tener una aproximación a eso. No es que lo vayamos a tener totalmente claro, pero sí una aproximación. Y esa aproximación debe ser suficiente como para vivir de otra manera. Solamente el hecho de tener ese vislumbre, de tener esa aproximación, nos permitiría vivir de otra manera. Voy a empezar con dos frases que son extraídas de poemas de San Juan de la Cruz. La primera la repito mucho, y más que un poema es una carta que San Juan de la Cruz escribió en el año 1582, y donde dice literalmente que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Y se queda el tío tan pancho. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no en otra vida, no en el otro plano, no, a que en esta vida podemos llegar es la transformación en Dios. San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como San Francisco de Asís, que Paqui me recordaba ahora que es su santo porque hoy es, yo no lo sabía y me parece precioso, hoy es la conmemoración de San Francisco de Asís, hombres y mujeres como estos siempre han percibido que hay una divinidad en nosotros. Y San Juan de la Cruz lo que decía con eso de la transformación en Dios en esta vida es que esa divinidad la podemos plasmar. De hecho, cuando terminemos hoy a las 9, yo espero que esos vislumbres sobre el origen de todo y la esencia que hay en nosotros hayan llegado ya, lo tengamos presente. Y nuestra mente entonces planteará una pregunta. Bueno, vale, después del encuentro de hoy empiezo a tener algunas referencias, algunas señales de por dónde va esto de verdad, y lo que es el origen de cuanto existe, y el porqué del universo y de la existencia y de la vida, y por qué el alma y el espíritu, y qué es lo que son, y qué es lo que hacemos aquí. Y nos quedará abierta una cuestión muy importante. Vale, ¿y eso cómo lo llevo a mi vida cotidiana? ¿Eso cómo lo plasmo en mi vida cotidiana? Esa es la transformación en Dios. Dios ya lo somos, la divinidad ya está en nosotros, hoy lo vamos a comprobar. El quid de la cuestión está en después cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana. En los encuentros que llevamos desarrollado hemos abordado cosas que sirven para eso, pero el próximo que desarrollemos, que será el martes 6 de noviembre, que será el encuentro del mes de noviembre, el martes 6 de noviembre hablaremos específicamente, una vez que percibimos la divinidad que hay en nosotros, cómo llevarlo a la práctica, esa transformación en Dios. Y desde luego, cuando San Juan de la Cruz hablaba de esa transformación en Dios, recogía un saber que viene desde la noche de los tiempos, que nos dice que nos demos o no nos demos cuenta, tengamos recuerdo o estemos en amnesia profunda, en todos los seres humanos e incluso posiblemente en todas las formas de vida haya una divinidad presente, y esa divinidad constituye nuestra auténtica naturaleza. Y hay una segunda frase extraída de la obra de San Juan de la Cruz que nos va a servir de arranque. Si no me falla la memoria, está extraída de un poema que tiene como título ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Es un título un poco raro para un poema, pero se titula así. ¿Qué sé yo de la fuente que emana y corre? Y él al inicio, antes de empezar el poema, dice que es un poema que él le llega, que él tiene la inspiración, en un éxtasis de alta contemplación. En un éxtasis de alta contemplación. Ese éxtasis de alta contemplación lo vivió San Juan de la Cruz, lo vivió Santa Teresa, lo vivió Miguel de Molino, lo vivió Francisco de Asís, y enlaza con lo que las corrientes orientales llaman samadhi. Es un tema simplemente de denominación. El samadhi, el éxtasis de alta contemplación, es ni más ni menos que la desaparición de la autopresencia de la mente. Esa es la meditación profunda, eso es samadhi, la desaparición de la autopresencia de la mente. Esa mente que está siempre ahí, el que se calle, el que se quite de en medio, y vivir una experiencia de vida sin mente, en silencio, en recogimiento contigo mismo, que no haya mente. Ese es el estado de samadhi, ese es el estado de éxtasis. Y en ese estado de éxtasis, que le llevó a San Juan de la Cruz en algún poema a hablar de que entréme donde no supe y quedé menos sabiendo, no se puede describir mejor, entréme donde no supe y quedé menos sabiendo, en ese poema que acabo de comentar de la fuente que emana y corre, nos dice: no sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. Vamos a arrancar de ahí. La profundidad es tremenda. En ese estado de meditación profunda, en ese estado donde la mente ya no está y donde brilla, nos dicen los místicos, nos dicen los yoguis, la consciencia, lo que San Juan de la Cruz ve, y como puede, porque estas son experiencias muy difíciles de compartir, claro, con palabras, y como puede, comparte con nosotros, es: no sé su origen, pues no le tiene. pero es el origen de todo lo que lo tiene. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Porque esto además está en las aportaciones, en las percepciones de muchos grandes personajes de la historia. Está en las percepciones de Cristo Jesús y de Buda, de Lao Tse y de Platón, y de otros muchos, y de Hipatia. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tenemos que empezar a hablar, tenemos que partir, tenemos que arrancar de ahí, de algo que no tiene origen, pero es el origen de todo lo que lo tiene. Las tradiciones espirituales que yo he estudiado, ¿qué es lo que dicen sobre ello? ¿Cómo lo denominan? Pues le denominan la realidad una, lo absoluto, para Brahman, lo que está más allá incluso de Brahma, dicen los hinduistas, lo llaman también vacío. Y hay algunos místicos y místicas que lo llaman silencio, porque nos indican que la única característica de eso, que cuando tenemos alguna percepción de él o de ello, como queramos denominarlo, la única característica que podemos de alguna forma describir es silencio, un silencio profundo, una gran quietud. Lo que liga también a estos místicos y místicas, a estos sabios y sabias, cuando tienen este tipo de experiencias, a una gran sensación de amor. Cuando de alguna forma vislumbran ese absoluto, ese vacío, ese parabrahma que está ahí. Quizás el término vacío también nos resulta muy útil, porque el término vacío es un término sobre el que la ciencia ha hecho avances muy importantes últimamente. Ahora iremos a ello. Cuando nos planteamos con la denominación que sea, si queréis llamarlo Dios, llamarlo Dios. Pero curiosamente, ninguna de estas tradiciones, ninguno de estos sabios lo han denominado así porque entienden que Dios es todo, esto y lo que viene, que ahora hablaremos de lo que viene. Lo han denominado también lo inmanifestado, porque no tiene ninguna manifestación que nuestros sentidos corporeo-mentales puedan percibir, más allá de esa noción de silencio a la que antes me refería. Pero no hay nada que nuestros sentidos corporeo-mentales puedan de alguna forma describir. De ahí que también se le llame el no ser. No porque no sea algo, sino porque no es nada que podamos describir con palabras, que podamos encajar en nuestros esquemas mentales. Lo absoluto, el vacío, lo inmanifestado. Lo que sí se nos dice es que no tiene origen. Es decir, que siempre ha existido. Siempre. Y siempre existirá. Siempre. El tiempo no computa para eso. Es algo que está más allá del tiempo. Algo que no ha sido creado. Algo que no tiene, vuelvo a las palabras de San Juan de la Cruz, origen. Fijaros que la noción de vacío es el término que utiliza la ciencia para referirse a la nada. La nada es el vacío. El vacío es nada. ¿Por qué la ciencia, que hablaremos ahora mucho de ello, porque es una física de la realidad de lo que vamos a tratar, ¿por qué la ciencia habla de vacío y no habla de nada? Porque tenemos que reconocer que la nada nos nubla el cerebro. La palabra nada, ¿cómo nos podemos acercar a la nada? El vacío, curiosamente, aunque también es nada, pero es algo a lo que nos podemos coger de alguna manera, porque todos sabemos que lo que es una habitación vacía, pongamos por caso, lo que es una caja vacía, el concepto de vacío, de alguna forma, nuestro cerebro lo puede coger. Pero la nada, pero desde luego el vacío es nada. Y la nada, en nuestros vislumbres acerca de eso que no tiene origen, la nada tiene una gran ventaja. Y es que, obviamente, como es nada, pues no tiene que ser creada. Tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque no es nada. Cuando hoy la ciencia se acerca al concepto de vacío, nos está diciendo algo extremadamente interesante. Que yo sepa, y mis conocimientos sobre física son limitados, que yo sepa, el primer científico que de una forma clara habló del vacío y de su influencia en lo que vemos, en lo que es la creación, en lo que es el universo, en lo que es la vida, fue Albert Einstein. Albert Einstein, como todos sabemos, a principios del siglo XX elaboró la teoría de la relatividad, la especial, la general, y en esa teoría de la relatividad él empieza a hablar de el vacío. Más concretamente, él habla de la densidad del vacío. ¿Qué es eso de la densidad del vacío? Él observa, esos grandes científicos observan el firmamento y comprueban que, por ejemplo, la trayectoria que un rayo de luz tiene en el firmamento no se corresponde con la trayectoria que podíamos inicialmente calcular. La luz se mueve en ondas y tiene una orientación. Bien, pues en las indagaciones científicas se comprueba que ahí hay algo que la desvía. ¿Qué es eso que desvía la luz? ¿Qué es lo que lo está desviando cuando estamos viendo el macrocosmos? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Einstein planteó la idea de que por debajo de lo que vemos está el vacío, subyacente. Y que ese vacío, que obviamente no podemos percibir porque es vacío, pero está, ese vacío influye en los fenómenos físicos que podemos observar. Y él llamó a la densidad del vacío esa influencia que el vacío tiene en los fenómenos físicos que podemos observar. Él llamó densidad del vacío a la influencia que ese vacío subyacente tiene, por ejemplo, en el discurrir de un flujo de luz, de un rayo de luz. Es una aportación muy importante porque nos habla de que en el firmamento, en el universo, en la existencia, hay subyacente algo, que ese algo es vacío y que, no obstante, de alguna forma afecta a la realidad física. Ya fue una aportación muy importante. Hubo que esperar algún tiempo y en el año 1964, había pasado ya, por tanto, muchas décadas de estas aportaciones iniciales de Einstein, en el año 1964, una serie de científicos, encabezados por un señor llamado Higgs, dieron un pasito más. Dijeron, por un lado, Einstein tiene razón. Subyacente a todo lo que existe está el vacío. Pero Einstein se equivocó en una cosa. No es que el vacío tenga una densidad, y eso es lo que afecta a los fenómenos físicos, como el movimiento de la luz. No. No es que el vacío tenga una densidad. Lo que ocurre es que el vacío vibra. El vacío vibra. Y la vibración del vacío es lo que interfiere el movimiento, por ejemplo, de la luz. La luz no se está moviendo por algo donde no hay un elemento subyacente, que es el vacío, y que al vibrar hace que ese rayo de luz tenga una desviación de su trayectoria. Por tanto, esos científicos de la mano de Higgs dieron un pasito más. Ahí está el vacío subyacente y el vacío influye en lo que podemos observar porque vibra, la vibración del vacío. Y para que la vibración del vacío, no conceptualmente, como idea, se diferencie de la vibración de cualquier partícula, la luz vibra, nosotros vibramos, para que la vibración del vacío, diferenciarla conceptualmente a la vibración del vacío, lo llamaron bosón. Simplemente es un término, lo podía haber llamado de otra manera, lo podía haber llamado sabón, pero lo llamaron bosón, que es la vibración del vacío. Como el que encabezó esas indagaciones, esas investigaciones, fue Higgs, esto se ha conocido como el bosón de Higgs. No es ni más ni menos que la propuesta que hace este grupo de científicos encabezado por Higgs, de que el vacío está ahí, de que el vacío existe, de que el vacío está subyacente a todo lo que existe desde nuestra perspectiva, de nuestros sentidos corpóreos mentales, y que vibra, y que vibra. Higgs con su equipo dijo esto, no obstante, estamos en el año 1964, es indemostrable, porque se necesita tal cantidad de energía que la humanidad no está en condiciones de movilizar como para llevarlo al ámbito científico de un experimento, de hacer un experimento. Y ahí se quedó la cosa, y así se terminó el siglo XX. Terminamos el siglo XX aceptando científicamente la idea de la existencia del vacío y de que el vacío vibra, pero era una teoría que no habíamos sido capaces como humanidad de descubrir científicamente. El tema era muy interesante porque precisamente cuando los brahmanes, cuando los místicos, cuando los yogis, cuando La gente que ha vivido experiencias místicas profundas nos hablan de eso, nos hablan de vacío. Nos hablan de un estado de nirvana, nos hablan de un estado de samadhi, que es que solamente pueden ellos también lo describen como un vacío. Es interesante, ¿no? Porque la ciencia empieza a acercarse, desde el punto de vista teórico todavía, a algo que desde el punto de vista de la conciencia, de la espiritualidad, desde hacía miles de años, seres humanos muy especiales, desde luego, nos venían proponiendo. La verdad es que arrancó el siglo XXI en un punto muy interesante. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se pusieron en marcha lo que se denominan aceleradores de partículas. El primero se puso en marcha en Estados Unidos, después se puso en marcha otro en Europa, en Ginebra, y los aceleradores de partículas han dado mucho que hablar, porque han salido periódicamente a la prensa con noticias de que las indagaciones que querían llevar a cabo podían provocar cataclismos. Incluso había científicos que decían que allí se están moviendo cosas que pueden originar agujeros negros que se coman a la Tierra y que se coman al sistema planetario. ¿Qué es lo que hacen en un acelerador de partículas? En primer lugar, estos aceleradores de partículas indagan de la mano de los científicos de más renombre del presente. Es decir, la creen de la creen del mundo científico se mueve, trabaja, investiga, indaga en estos aceleradores de partículas. Los experimentos que llevan a cabo son variados, pero hay uno que es fundamental. Me voy a expresar de una forma enormemente coloquial. El experimento consiste en que en unos grandes conductos se lanzan partículas. Las partículas deben irse acelerando conforme van avanzando por los conductos, se van acelerando, de ahí la palabra de acelerador de partículas, es decir, van cogiendo cada vez más velocidad. Se intenta que llegue a una velocidad cercana a la de la luz. No se ha conseguido, pero sí se ha conseguido que sea una velocidad muy alta la que alcanzan las partículas. Esos conductos están sellados al vacío. Se lanzan partículas, una por aquí y otra por aquí, que van aumentando su velocidad hasta acercarse lo más posible a la de la luz, con el objetivo finalmente de que choquen. Y la ciencia tiene la idea de que cuando esto se logre, cuando las partículas choquen, eso producirá un efecto muy, muy semejante a lo que fue el Big Bang. Y nos permitirá, por tanto, tener un conocimiento más preciso de lo que fue el Big Bang y, a partir de ahí, tener un mucho mejor conocimiento de fenómenos físicos que pueden tener plasmaciones en nuestra vida cotidiana. De hecho, estos aceleradores están también financiados por grandes corporaciones empresariales que buscan que esos descubrimientos no sean solamente abstractos, sino que tengan aplicaciones a la vida cotidiana. Y en eso consiste el experimento fundamental. Lanzo una partícula por aquí, lanzo otra partícula por aquí, en unos conductos que están sellados al vacío para que no haya ninguna interferencia, que choquen a una velocidad cercana a la de la luz, a ver qué pasa. Eso es lo que llevó a algunas voces a decir, pues lo que puede pasar es que ese choque en esas circunstancias origine un agujero negro que se trague el planeta. Bien. Lo cierto es que este experimento se intentó una vez, y dos veces, y diez veces, y las partículas no chocaban. ¿Qué sucede aquí? Los científicos, lógicamente, con mentalidad científica, dijeron, puede ser que el modelo informático que estamos utilizando, estoy hablando coloquialmente, ¿no?, de lanzamiento de partículas, sea un modelo que tiene algún defecto. Corrigieron, requete corrigieron, comprobaron, comprobaron el modelo de lanzamiento, el formato de lanzamiento de partículas, más que comprobado. Puede ser, siguiente cuestión, que el conducto no esté realmente vacío, que haya algo ahí que no vemos y que ese algo esté interfiriendo a la partícula, a esta y a esta, y por eso nos choca, por eso se desvían del camino que hemos calculado. Pero qué va, curiosamente, cuanto más se aseguraba que el vacío era vacío, en lugar de acercarse las partículas, más se diferenciaban, más se distanciaban. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bien, finalmente, en julio del año 2012, el 3 y el 4 de julio del año 2012, los dos aceleradores de partículas convocaron a los medios de comunicación. Y en la rueda de prensa que dieron sus responsables, lo que anunciaron al mundo fue que habían descubierto, ya científicamente, que lo que Einstein había de alguna forma ya visto y lo que sobre todo Higgs y su equipo habían puesto sobre el tapete era verdad, que el vacío vibra y que este experimento que acabo de comentar no se logra que las partículas choquen precisamente porque, como los conductos están vacíos, absolutamente vacíos, como el vacío vibra, pues la vibración del vacío lo que desvía las partículas. Fue la comprobación científica de que el vacío vibra. Claro, a partir de ahí, lo que era una teoría tuvo una demostración científica. Y a Higgs esto lo cogió muy mayor al hombre, ya era nonogenario. Pero no obstante, inmediatamente, este anuncio fue en el 2012 y el Premio Nobel de Física del 2013 se lo dieron a Higgs por las propuestas y teorías que había formulado medio siglo antes, en 1964. La ciencia sabe hoy que en el universo, en la realidad, en la existencia, subyace algo que denomina vacío, que no tiene nada que ver con nada que nuestra mente pueda describir. Y sabe también que ese vacío vibra, la vibración del vacío. Pues bien, sabiendo esto, vámonos a eso que no sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. Vacío, silencio, lo inmanifestado, volvamos a ello. Que no tiene origen, se puede vislumbrar por nuestra mente si lo vemos como vacío, si lo vemos como nada. No ha sido necesario crearlo, no tiene origen, porque es nada, porque es vacío, precisamente por eso. Fijaros que esta aseveración científica que acabo de comentar resuelve las controversias entre ateos y creyentes de toda la historia de la humanidad, porque el ateo ha dicho no, esto de que siempre ha existido algo que llamamos Dios, eso es mentira. Esto vete a saber cómo surgió, pero lo que existe de verdad es la nada, esa nada que angustió a Unamuno, esa nada que angustió a Sartre, la nada. Y de esa nada no sabemos muy bien cómo surge algo, el Big Bang o lo que sea, pero hay nada. Sin embargo, un creyente dice, no, no, siempre ha existido algo, y ese algo es Dios. Pues bien, con estos planteamientos que ahora, ligado a la espiritualidad de siempre, la ciencia nos ayuda a comprender, este dilema está resuelto, porque la nada es algo, porque la nada es algo, porque el vacío vibra. La nada no es cero, la nada es uno. El creyente decía, lo que siempre ha existido es cero. Perdón, el ateo decía, lo que siempre ha existido es cero. El creyente decía, no, siempre ha existido uno. Bueno, pues ahora resulta que cero y uno es lo mismo, porque cero vibra, y al vibrar es algo. La nada es algo. La nada vive, la nada vibra. En tradiciones espirituales de todos los tiempos se nos habla, en el cristianismo, por ejemplo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También el cristianismo nos habla del Verbo. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está muy presente en todas las tradiciones espirituales. Nos vayamos a una u otras, nos encontramos lo mismo. Y no lo hace tanto el cristianismo, pero lo hace el hinduismo, lo hace el budismo, lo hace el islam. Nos hablan de que vamos a utilizar el símil que se usa en el sufismo. En el sufismo se habla de la nada, se habla del vacío, y se le llama la noche. Tener en cuenta que nuestra mente, a lo que no es nada, no sé por qué tendemos a darle la imagen de oscuridad. Es una imagen mental, la nada es nada. Ni es oscura ni no es oscura, no se le puede dar ningún color. Pero tendemos a asociarlo con lo oscuro. Con lo oscuro no peyorativamente hablando, sino descriptivamente hablando. Bueno, pues el sufismo habla de la noche. En lo que en el mundo del budismo se le llama lo inmanifestado, en el mundo islámico, en el mundo, perdón, hinduista, se le llama lo inmanifestado. Nos hablan de la noche. Y nos dice que de la noche sale el sol. Ese sol tiene un recorrido y el sol se pone y vuelve a la noche para volver a salir y volver a la noche. Me pongo muy solemne, pero es el circuito que todos sabemos que ocurre todos los días. Pues bien, nos dicen en estas tradiciones espirituales que así es la existencia. La existencia es una noche inmanifestada, de donde surge un sol, lo manifestado, lo que de alguna forma nosotros podemos percibir, y eso manifestado tiene un recorrido de eones de tiempo, pero vuelve a lo inmanifestado, para volver otra vez a salir de lo inmanifestado, para ser nuevamente manifestado. Es decir, es como un ciclo en donde siempre existe lo inmanifestado, y de lo inmanifestado surge lo manifestado para volver después a lo inmanifestado. Esto, para que lo tengamos más clarito, es exactamente lo que dice también la ciencia actual. Porque la ciencia actual, cuando habla de Big Bang, nos dice que el Big Bang provocó una explosión, que todavía su fuerza, aunque se le calculan miles de millones de años, su fuerza todavía está entre nosotros, hasta el punto de que las galaxias, más de 7.000 millones de galaxias en el universo conocido, según la ciencia actual, las galaxias deberían atraerse, porque tienen masa, y cuando hay masa, se atraen las cosas. Pues no, las galaxias se están alejando. Hoy, en el año 2018, las galaxias se siguen alejando como consecuencia de aquella fuerza motriz inicial que ellos llaman Big Bang. Pero la misma ciencia nos dice que esa fuerza de expansión dará lugar en algún momento a un proceso de contracción, y que el universo, al igual que se ha expandido, se contraerá. Es exactamente lo que nos dicen estas tradiciones espirituales. Es exactamente lo que nos dicen, por ejemplo, en esta metáfora del sufismo. De lo inmanifestado surge lo manifestado, vamos a llamarle universo, creación, y vuelve otra vez. Igual que se expande, se contrae y vuelve otra vez a lo inmanifestado. Y esto nos plantea la última cuestión previa que quiero abordar antes de meternos profundamente en materia. La mente nuestra puede estar dándole vuelta a esto. Solamente el hecho de que le demos vuelta ya nos aporta mucho. Compartíamos en el último encuentro que tuvimos aquí en el mes de junio que nuestro nivel mental, nuestro plano mental, tiene un nivel inferior y un nivel superior. La mente concreta, que lo denominan algunos psicólogos, y la mente abstracta, también denominada así por algunos psicólogos. La mente concreta es el nivel de nuestra mente que se ocupa de lo concreto, de las cosas cotidianas. La mente abstracta es la que tiene la capacidad de abordar los temas trascendentes. El qué hago aquí, el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, etcétera, etcétera. De eso, para eso está capacitada la mente abstracta. Y tenemos un problema, y es que la utilizamos muy poco. Estamos tan en lo concreto de todos los días, tan el sota, caballo y rey de lo material de todos los días, que la utilizamos muy poco. Este tipo de cuestiones, que son las que estamos abordando aquí en el día de hoy, ya tienen una ventaja de por sí. Cuando de aquí nos vayamos con las ideas más o menos claras o totalmente confusas, lo cierto es que habremos estado 2 horas y media poniendo en activo la mente abstracta. Y eso nos garantiza, no solamente la psicología actual, sino tradiciones muy antiguas, está en los Yoga Sutras de Patanjali, que tienen 2.500 años, que eso aumenta nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de percibir las cosas no por el conocimiento, sino por la sabiduría de cosas que sabes y no sabes cómo las sabes. Eso se debe a la expansión de la mente abstracta. Gracias a la mente abstracta, las creencias se pueden convertir en vivencias. Ya no es que creas algo, ya no es que crea que la muerte no existe, es que lo sabes, es que lo vives. ¿Y cómo lo sabes? Pues no lo sabes cómo decirlo, no sabes expresarlo, pero lo sabes. Y no hay argumento como para convencer a otro, porque si el otro no lo ve, no lo ve. ¿Por qué se ve? Porque estamos desarrollando la mente abstracta. De ahí lo importante de lo que estamos aquí compartiendo, que entre otras muchas cosas sirve para que le demos un poquito de movimiento a la mente abstracta, que la solemos utilizar poco. Pues bien, desde el punto de vista de nuestra mente abstracta, hay una pregunta que me gustaría abordar. Si estamos hablando de la nada, si estamos hablando del vacío, si estamos hablando de lo inmanifestado, pero estamos barajando la hipótesis que eso sea el origen de todo lo que existe, si estamos barajando la hipótesis de que el universo, la creación, todo lo que se manifiesta, todo lo que podemos ver con nuestros sentidos corpóreos mentales, todo lo que estamos conociendo de ese universo ilimitado, si todo eso surge de lo inmanifestado, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo esto un universo ilimitado, 7.000 millones de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera, las dimensiones de la que habla la ciencia, ¿cómo es posible que surja del vacío? ¿Cómo es posible que surja de la nada? Esto no tiene sentido común, porque si es nada, es nada. ¿Cómo todo va a surgir de nada? Pues bien, os pido que reflexionéis, no vamos a hacer ahora un juego matemático profundo, no es necesario, que reflexionéis sobre el cero, el número cero. Yo sé que hay personas que las matemáticas, en cuanto que se les nombra, se marean un poco, pero esto es simple, de verdad. Cero es igual a 1 menos 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Si hablamos de 0, el 0 contiene al 1 y al menos 1. No al 1, no al menos 1, sino a los dos. 1 menos 1 es 0. Pero claro, también sucede con 2 y menos 2, que también es 0. Pero también sucede con 1000 y menos 1000, que es 0. Y el cero también es un millón menos un millón. Y el cero también es un trillón menos un trillón. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los números en positivo y negativo están en el cero. La única condición es que el que está en positivo está en negativo. Por tanto, todos los números en positivo, el que nos queramos imaginar, el 4.000 trillones de trillones, me da igual. Y todos los que están en negativo, me da igual, el que... Están todos contenidos en el cero. El cero contiene todos los números que la matemática puede de alguna forma utilizar, vaticinar o adivinar. Todos están en el cero. Esto ha sido propuesto por algunos científicos que se mueven en el ámbito de la espiritualidad para decir, pues es una analogía. La analogía es importante, ¿no? Como es arriba, es abajo. Es una analogía para que podamos entender que en lo que es cero, nada vacío, puede estar todo. Está todo como en potencia. Y en un momento determinado, por razones que desconocemos, eso que está en potencia se manifiesta. Y da lugar al universo, da lugar a la existencia, da lugar a la creación. Y con este planteamiento damos un pasito más. ¿Qué le tiene que pasar a ese vacío? ¿Qué le tiene que pasar a esa nada para que, estando inmanifestada, se manifieste? ¿Es un acto de voluntad? ¿Es que esa nada tiene una especie de inteligencia y dice, pues ahora me voy a manifestar y después me voy a recoger? ¿Hay algún deseo? ¿Hay alguna voluntad? ¿Qué es lo que nos enseña la naturaleza? La naturaleza nos enseña que las cosas acontecen. Es la enseñanza de la naturaleza. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho trabajo asumir que las cosas acontecen. El verano, el otoño, el invierno, la primavera, acontecen. No se trata de que haya ahí nadie con una máquina pasando las estaciones. Acontecen. Acontecen en ciclos naturales. Nosotros mismos tenemos ciclos de vida. Somos bebés, somos niños, somos adolescentes, maduramos, envejecemos. Eso acontece. No es que haya nada ahí. De hecho, si hubiera algo de voluntad, aquí nadie envejecería. Todos diríamos, pues no envejezco. No, pero las cosas, los ciclos naturales acontecen. Pues bien, cuando hacemos esta reflexión y lo aplicamos a esa nada, deberíamos partir también de la hipótesis de que la nada, lo inmanifestado, se manifiesta de forma natural. No porque haya ninguna voluntad, no porque haya ningún deseo, sino de forma natural. Y en esto nos da una pista importantísima el descubrimiento científico de que el vacío vibra. ¿El vacío por qué vibra? Pues porque vibra. ¿El vacío se propone vibrar o no vibrar? No, vibra. Por tanto, lo inmanifestado se manifiesta por la sencilla razón de que vibra. Y la manifestación es su vibración. Todo lo que conocemos como universo, como existencia, como vida, es ni más ni menos que la vibración de ese vacío. Todo lo que llamamos manifestado es ni más ni menos que la vibración de lo inmanifestado. Y no hay, insisto, ningún acto de voluntad ni de deseo. Es que el vacío vibra. Y como vibra, esa vibración para nosotros sí es algo que podemos percibir. De hecho, la ciencia actual ya se ha dado cuenta que lo que denominamos materia, la única característica cierta es su insustanciabilidad. También esto a nuestra mente no tan erudita, no tan científica, nos cuesta trabajo entender. Vamos a ver, que esta silla es insustancial, pues entonces me caería, ¿no? ¿Cómo es posible que la única característica de la materia sea la inmaterialidad? Pues eso es lo que sostiene la ciencia actualmente. La ciencia lo que nos dice es que en sus indagaciones vio que dentro de la materia están los átomos y escarbó más. Y vio que en los átomos hay protones, electrones, neutrones y escarbó más. Y vio que detrás de esas pequeñas partículas, que ya son pequeñísimas, hay quarks y escarbó más. Y ha llegado a la conclusión de lo que hay detrás de cualquier forma de materia son puntos que vibran, puntos de vibración. Por eso, la teoría científica de vanguardia actualmente es la teoría de cuerdas. Se llama de cuerdas porque esos puntos que vibran son como cuerdecitas. Son diminutos, por supuesto, pero vistos en microscopio es como si fueran cuerdecitas en movimiento. De ahí lo de este nombre tan raro de teoría de cuerdas, ¿no? Que cuando la gente puede leer o oír por ahí de que la tendencia científica más en vanguardia, junto con la teoría subcuántica y holográfica, es la teoría de cuerdas. Mira, esta gente que se dedican ahí a Leroy Merlin, estos científicos, no, están hablando de las cuerdas metafóricamente. Son puntos que vibran, vibración que subyace en todo. Y esa vibración puede tener distintas frecuencias vibracionales. Y eso da lugar a todo el universo que conocemos. Todo el universo que conocemos son puntos que vibran y en función de su frecuencia vibracional adoptan una forma, adoptan otra, unos colores, otros colores, e incluso para nosotros una apariencia de consistencia que nos permite movernos por el mundo material en el que nos movemos. Es tremendo lo que la ciencia nos está diciendo. Pero claro, aquí vuelvo a mirar hacia atrás. Muchos de los que estáis aquí habéis oído hablar de los principios herméticos. De un libro, por ejemplo, como El Kybalión, que recoge los siete grandes principios herméticos. Eso viene también de la noche de los tiempos. Y un principio hermético fundamental, el segundo, es todo vibra. Todo es vibración. El todo es vibración. El universo vibra. Y está escrito desde hace un montón de tiempo y hoy la ciencia lo está confirmando. Lo inmanifestado es vacío. No tiene origen, puesto que es nada. Y es el origen de todo lo que tiene origen, que lo tienen en ese vacío, de forma natural por el simple hecho de que vibra. En el siglo XIX vivió una persona muy especial, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky escribió varias obras muy potentes. La doctrina secreta es la obra fundamental suya. Allí, por ejemplo, ella mantiene la idea de que el átomo es divisible, cosa que en aquella época la ciencia no admitía. Y Elena Blavatsky, poco antes de morir, escribió su última obra. La doctrina secreta, en la edición que hay en castellano, son varios volúmenes. En la editorial Sirio son ni más ni menos que seis tochos, seis volúmenes. Pero ella se despidió de este mundo escribiendo una obra muy breve, muy breve, donde de alguna manera intentaba dejar muy condensado el saber que había transmitido en obras enormes como Isis sin velo, la doctrina secreta, etcétera, etcétera. Esa obra mística, la última de Blavatsky, tiene como título La voz del silencio. La voz del silencio. Y nos viene como anillo al dedo para el pasito que tenemos que dar ahora. Vacío, nada, lo inmanifestado. En nuestro vislumbre de percepción, quietud, silencio. Pero ese silencio tiene voz. Es decir, ese silencio, ese vacío, vibra. La voz del silencio es la vibración del vacío. Dicho de una forma más poética, hay un silencio que no tiene edad, que no tiene origen. Y ese silencio vibra, ese silencio tiene voz, la voz del silencio. Y esa voz del silencio, la vibración del vacío, es el origen de cuanto existe. En la tradición esotérica cristiana, lo inmanifestado es el Padre. Y la vibración es el Hijo. Y como muy bien dice Cristo Jesús, el Hijo y el Padre somos uno. Porque vosotros y yo, en estos momentos estamos vibrando. Yo en estos momentos estoy vibrando. La propia voz que sale de mí es una vibración que yo estoy emitiendo. Y vosotros, aunque no habléis, también estáis emitiendo una vibración. Se dice que nuestro cerebro lanza vibraciones electromagnéticas de unos 15 centímetros. Se dice también que nuestro corazón lanza vibraciones electromagnéticas de hasta 4 metros. Vibramos. Y esa vibración que está saliendo de mí, como la que está saliendo de vosotros, soy yo. Si la estuvierais viendo, por ejemplo, esta vibración soy yo. La vibración pertenece, está integrado, es lo mismo que el que emite la vibración. Esta vibración soy yo, no es algo distinto de mí. Es más, esta voz que está saliendo de mí soy yo. Nadie está tan loco como para pensar que la voz que está saliendo de mí no es mía. Es mi voz que me estoy expresando con ella. Con lo que el Padre y el Hijo efectivamente son uno. Son distintos, pero son uno. Son distintos porque el Padre vibra y el Hijo es la vibración. Pero son lo mismo porque la vibración, inevitablemente, es lo mismo que el ente aquello de la que surge. Cuando vamos contemplando esto, nos tenemos que ir otra vez a lo antiguo. ¿Quién no ha oído hablar del término OM? Es algo que incluso en muchos encuentros se entona, ¿no?, como una vibración pura, primigenia. Ese OM, lo estoy pronunciando de una forma rápida, ese OM profundo, vibratorio, ese OM, ¿por qué está de moda, entre comillas, ahora? Esa OM mayúscula, O mayúscula, M mayúscula, OM. Bien, el OM está de moda ahora entre nosotros, pero viene desde hace miles y miles de años. Porque esos místicos, esos yogis, esas personas que han vivido esos estados de éxtasis y esos estados de samadhi profundo, en ese entreme donde no supe y quedé menos sabiendo, lo que perciben es un silencio. Y perciben que ese silencio tiene una especie de sonido, la voz del silencio. Y ese sonido del silencio es OM, un OM profundo, un OM profundo. Ese OM mayúscula es la vibración del vacío, la vibración pura y primigenia del vacío. Es la forma en la que lo inmanifestado se manifiesta a través de su vibración. Y desde la noche de los tiempos a esa vibración se le ha denominado OM, por las aportaciones de grandes hombres y de grandes mujeres que nos dicen que se puede de alguna forma asimilar a ese sonido. ¿Y qué sucede? Damos otro pasito. ¿Qué sucede cuando en el vacío hay una vibración? En nuestra casa, en los Alcázares de Sevilla. Lo digo porque en el Alcázar hay una sala donde esto se ve especialmente bien. ¿Qué sucede cuando en el vacío se emite un sonido? Que se origina inevitablemente un eco. Cuando en el vacío se lanza un sonido, se origina un eco. Si esta habitación estuviera, este salón estuviera vacío, sería más sencillo, lo mismo ahora también se produce, pero sería más sencillo que si yo digo OM, si yo entono el OM, por alguna esquina empezara una cadena de ecos OM, OM, OM, OM, OM, OM. Es lo que sucede cuando en el vacío se emite un sonido. Es lo que sucede cuando en el vacío se hace presente una vibración, que esa vibración reverbera que es el eco, una reverberación. Pues bien, hilando con todo lo que estamos hablando, está el vacío, lo inmanifestado. Imaginaros, ¿no se escucha bien ahora? No sé qué le ha pasado, ¿eh? ¿Sí? ¿No quiere que haya eco esto? Se la ha podido ir la pila, se la ha podido ir. Sí. Ha venido bien para resituarnos. En estos vislumbres hemos hablado de lo inmanifestado, la nada, el vacío. Hemos hablado de que ese silencio vibra, tiene voz, dicho metafóricamente. Y lo último que hemos planteado es que cuando en el vacío hay una vibración, inevitablemente se produce un eco. ¿Vale? Vamos a suponer, por favor, es una hipótesis, de que esta habitación es el vacío. Claro, el vacío no tiene paredes, obviamente, el vacío no tiene límites, el vacío no tiene puertas. Pero imaginaros que esto es el vacío. Y ese vacío vibra. Es decir, cada centímetro, lo expreso así, cada centímetro que hay aquí, vibra. Esa sería la vibración del vacío. Pero esa vibración del vacío originaría un eco en este vacío. De tal forma que junto con el vacío y junto con la vibración del vacío aparecería la reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Y la reverberación de la vibración del vacío en el vacío ya no es OM o M mayúscula, sino que es una cadena de sonidos. Yo digo OM y por allí aparece OM, OM, OM, OM, OM. Os invito que para entenderlo mejor, a la vibración pura y primigenia del vacío, el OM primigenio, lo pongamos en letra mayúscula. Y a la cadena de ecos que se produce por reverberación, le pongamos OM minúscula. Tendríamos un OM de arranque, la vibración del vacío, y eso origina una reverberación que ya no es la OM mayúscula, sino que ya son OM minúscula. OM, OM, OM, OM, OM, OM. ¿Y qué sucede con el eco? Que cada vez es menos fuerte, ¿verdad? Cada vez es más débil. En términos científicos va perdiendo frecuencia vibracional. En términos científicos se va densificando. Es decir, en esa cadena de ecos, OM, OM, OM, cada nuevo eco es más denso que el anterior, tiene una menor frecuencia vibracional que el anterior, se va densificando. A esto es lo que la ciencia hoy denomina dimensiones. Las dimensiones son franjas de frecuencias vibracionales que empezamos a comprobar que existen y que cada una de ellas se diferencia por su mayor o menor densidad, por su mayor o menor sutilidad. Se nos dice que nosotros estamos en una dimensión bastante densa. La llamamos la tercera dimensión. Y hay otras dimensiones. Se diferencian por su frecuencia vibracional, por su densidad mayor o menor, por su sutilidad mayor o menor. Conforme aparece una nueva cadena de ecos, un nuevo OM, OM, OM, es más denso que el anterior. Es más, vamos a llamarlo así, más materia que lo anterior porque está más densificado. La reverberación de la vibración del vacío en el vacío produce una cadena de ecos, una cadena de dimensiones que se van densificando. Esto lo sabemos gracias a tradiciones espirituales. Encaja con lo que nos está diciendo la ciencia actual. Y a la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos una tradición cristiana, que nos han enseñado los evangelios a la mayoría de los que estamos aquí, en el colegio, en la familia, etc., seguro que nos suena bastante el inicio del Evangelio de San Juan. ¿Cómo arranca el Evangelio de San Juan? Nada más que empezar en el primer versículo. Dice, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una lección de astrofísica moderna. ¿El verbo qué es? La vibración, la reverberación, verbo, la reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Y está al principio, claro que está al principio. Y se hace carne. ¿Cómo que se hace carne? Pues porque cada nuevo elemento, cada nuevo eslabón de esa reverberación, de ese verbo, es más denso que el anterior y se va materializando, va generando dimensiones cada vez más densas. Es como tirar una piedra en el agua y van saliendo círculos concéntricos. Cada círculo concéntrico es un nuevo OM minúscula, OM, OM, OM, y cada nuevo círculo concéntrico es más denso que el anterior. Esta teoría de las dimensiones la baraja la ciencia actual. Hay una discrepancia sobre cuántas dimensiones hay, pero es que eso es una discrepancia tonta, porque es como preguntar cuando compramos un queso que cuántas lonchas de queso salen del queso. Pues mira, dependerá de lo gordo que haga la loncha. Si cortas trozos gordos, saldrán pocos trozos, si lo haces muy fino, saldrán muchos. Es que el tema de las dimensiones es ¿qué franja vibracional utilizas? ¿Del 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40? ¿O del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20? ¿O el 1, el 2, el 3, el 4? Depende de la anchura de la banda vibracional, te saldrán más o menos dimensiones. Porque las dimensiones no es otra cosa que percibir la existencia como una gama de frecuencias vibracionales que van reverberando. Esto lo han sabido siempre en las tradiciones espirituales. En los seminarios católicos siempre se ha enseñado. En los seminarios católicos se enseña algo que se denomina angeología. Se hace todavía actualmente. La angeología tiene un texto base que tiene como título La jerarquía celestial. Es un libro escrito en el siglo II por un autor latino llamado Areopagita. Y Areopagita, cuando escribe este maravilloso libro, él ya percibe de que en la existencia hay dimensiones. No lo llama así, pero se da cuenta de que hay mundos distintos, más o menos densos, más o menos sutiles. Y os suena, porque Areopagita hizo la aportación de que lo más sutil que puede haber le llamó el mundo de los querubines y el mundo de los serafines. Y habló de querubines, de serafines, de trono, de potestades, de principados, de arcángeles, de ángeles, de humanos. Todo eso son franjas vibracionales, dimensiones que llama la ciencia, que se diferencian por su mayor o menor cualidad vibracional, densidad, sutilidad vibracional. De esta forma, fijaros, en estos pasitos que vamos dando, tenemos al Padre, lo inmanifestado, vacío, sin origen, pero que es el origen de todo, que es nada, pero que potencialmente como el cero todo lo contiene. Y lo inmanifestado se manifiesta de forma natural a través de su vibración. No hay un acto de voluntad, no hay un deseo, es algo que acontece de forma natural. Y esa vibración es el Hijo, y el Hijo reverbera en el Padre. La vibración del vacío, pura y primigenia, reverbera en el propio vacío, el Verbo. Y el Verbo origina una cadena de ecos, conlleva una cadena de ecos que se hace carne, en el sentido que van apareciendo dimensiones cada vez más densas. Tenemos ya aquí al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Verbo. En este contexto, el término espíritu es la denominación que se le ha dado al Hijo, a la vibración pura y primigenia del vacío. Cuando hablamos de espíritu en terminología cristiana, atma en terminología hinduista o budista, estamos hablando de ese OM, estamos hablando de ese sonido, de esa voz del silencio. Estamos hablando de esa vibración pura y primigenia. Y os invito, es un poquito largo ahora para detenerme en ello, os invito que el que tenga más interés en este punto lea lo que dice de Cristo la carta a los Colosenses de San Pablo. La tenéis en vuestra casa, porque la mayoría tenemos la Biblia en nuestra casa. La carta a los Colosenses de San Pablo. Después de lo que hemos hablado hasta aquí, darle una lectura, por favor. Y cuando hable de Cristo, veréis cómo está subyacente esto que estamos hablando. Esta percepción de esta vibración pura y primigenia del vacío. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo, tenemos el Espíritu que está asociado al Hijo, tenemos el Verbo. En la terminología cristiana aparece el término Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento se habla específicamente, sobre todo, del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se dice que el día de Pentecostés, los discípulos, los hombres y mujeres que habían estado más cercanos a Jesús de Nazaret, viven la experiencia del Espíritu Santo. Se les suele dibujar como una especie de llamita sobre la cabeza, y la vivencia del Espíritu Santo te da unos dones, unos talentos. Metafóricamente o no, se dice, por ejemplo, que hablaban todos los idiomas y que se podían dirigir a la gente en la calle en todos los idiomas, como una especie de potencialidades que se activan cuando fluye, cuando se hace presente el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, está escrito en los libros gnósticos cristianos de la primera época, es el Espíritu, que es uno en cada uno. El Espíritu, que es uno en cada uno. Porque el Espíritu es uno. Es decir, la vibración pura y primigenia del vacío no puede ser roto en trozos. No es factible, es uno. Pero, sin embargo, está presente en todas las formas de vida y está presente en todos los seres humanos. Esa divinidad, vamos a llamarle también así ahora, esa divinidad pura, ese Cristo en terminología cristiana, esa vibración pura y primigenia, ese Hijo divino, Espíritu, es uno. Y siendo uno, está en cada uno. Y a ese hecho es a lo que se denomina Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, está en vosotros, y es el Espíritu uno que está en cada uno. La transformación en Dios conlleva precisamente esto: el que tú vivas como el Espíritu que realmente eres. No como Emilio, no como Pepa o no como Jaime, sino como el Espíritu que hay en ti. Esto se llama hacer presente el Espíritu Santo. Y claro, cuando un ser humano lo hace presente, claro que tiene, entre comillas, poderes. Es que plasma su divinidad. No son poderes estrambóticos, no se trata de que salga volando, pero toda la sabiduría que va asociado a la divinidad que tenemos intrínseca se hace manifiesta. Se dibuja con una especie de lengüecita, con una llamita encima. Obviamente es una metáfora, pero es una metáfora muy bella, porque sirve para entenderlo. ¿Cómo es posible que lo uno esté en cada uno?, se pregunta nuestra mente. Nuestra mente concreta no puede responderlo, pero nuestra mente abstracta sí. Nuestra mente abstracta puede preguntarse, ¿cómo es posible que lo uno esté presente en cada uno? Y cuando nuestra mente abstracta se lo plantea, cuando nuestra mente abstracta lo tiene presente, hay un ejemplo que nos ayuda muchísimo: el aire que respiramos. En esta habitación hay un único aire. Este oxígeno que estamos respirando es uno, ¿verdad? ¿Veis? Está toda la habitación llena del aire que estamos respirando. ¿Le veis nombres por algún lado? ¿Hay algún trozo de aire por ahí que ponga Emilio, que es el mío? ¿O hay algún trozo de aire que ponga Delfín? ¿O hay algún trozo de aire que ponga Charo? No, el aire es uno. Sin embargo, cuando yo inspiro, cuando vosotros y vosotras inspiráis, el aire entra en mí. No estoy tan loco como para decir que este aire es mío. Es el aire uno que he inspirado y ha entrado en mí. Este símil vale analógicamente para entender cómo el Espíritu, siendo uno, está en cada uno. Encarna, está encarnado en cada uno. Y en el rato que nos queda, unos 20 minutos aproximadamente, tenemos que dar otro pasito. ¿Cómo es posible que eso, ese Espíritu que es uno, esté en cada uno? ¿Cómo es posible que eso que hemos descrito hasta ahora, analógicamente, como esbozos, se haga presente en la vida humana y se haga presente en vosotros y en mí? Para abordar esta cuestión, con la que ya nos iremos al coloquio, para abordar esta cuestión tenemos que irnos al último elemento que nos queda por tratar. Porque hemos hablado de Padre, hemos hablado de Hijo, hemos hablado de Verbo, hemos hablado de Espíritu, hemos hablado de Espíritu Santo, pero nos queda un componente muy importante, el alma. ¿Qué es el alma? Pablo de Tarso dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Vale, el cuerpo es obvio, aquí está. El espíritu, que es uno, que está en cada uno, vale. De alguna forma lo hemos tocado. Pero ¿y el alma? ¿Qué es eso del alma? Bien, es lo último, ¿eh?, que hay que explicar con aparataje científico, lo último. Hemos hablado que cuando hay un vacío y hay una vibración, la vibración reverbera en el vacío de forma natural. Hemos hablado que la propia vibración que surge del vacío surge de forma natural. Insisto en lo de la naturalidad. El vacío vibra naturalmente. La vibración del vacío reverbera en el vacío, verbo, naturalmente. Pues bien, hay otra cosa en lo micro y en lo macro que ocurre naturalmente. ¿Esa otra cosa qué es? Lo encontráis en Wikipedia con el nombre de heterodino. También se le da el nombre del efecto heterodinaje y se utiliza mucho en física de sonidos y en física de luz. ¿Qué es eso de heterodino, del heterodinaje? Pues el heterodino, el heterodinaje es un efecto que conlleva que siempre que hay una vibración alta y una vibración baja, una vibración alta y una vibración baja, y se encuentran, chocan, conviven, siempre que una vibración alta y una baja se encuentran, de forma natural surge una tercera gama vibracional. De forma natural. Y esa tercera gama vibracional tiene una singularidad. La vibración alta es la que sea, por ejemplo, 1000 de vibración, de frecuencia vibracional. La vibración baja es la que sea, por ejemplo, 10. Y esa vibración alta 1000 y esa vibración baja 10 se encuentran, chocan, conviven. Y tienen un hijo, permitidme que me exprese de una forma muy coloquial. Tienen un fruto, que es una tercera gama vibracional. Esa tercera gama vibracional no tiene una vibración fija, sino que es oscilante. Oscila entre la baja y la alta. La alta es 1000, la baja es 10, y la tercera gama vibracional tiene como característica que es oscilante entre la baja y la alta. En el ejemplo que estamos utilizando, la tercera gama vibracional oscila entre 10 y 1000. Ni es 1000 ni es 10, está en medio y es oscilante. Nuestras radios funcionan debido a esto. Las emisoras de radio emiten radio. La cadena SER, la COPE, PAPLA, emiten. Y emiten ondas vibracionales de alta frecuencia. Vosotros y yo tenemos un receptor de radio. Una radio que hace de receptor. El receptor de radio emite una pequeña frecuencia vibracional. Y esa pequeña frecuencia vibracional que emite el receptor de radio se encuentra con la vibración más alta que han lanzado las emisoras de radio. Y en nuestra radio se produce ese encuentro entre la vibración alta y la vibración baja. Y eso hace que surja una tercera frecuencia vibracional, que es lo que nos permite escuchar la radio. Se llama, por ejemplo, frecuencia modulada. ¿Por qué frecuencia modulada? Porque se puede modular. Gracias a que la tercera banda vibracional es modulable, no es ni 10 ni 1000, sino que es oscilante, gracias a que es modulable, es por lo que podemos escuchar muchas emisoras de radio, no solamente una. Hago así como en las radios antiguas, ahora ya con los botones, pero con las radios antiguas modulo la radio y voy escuchando distintas emisoras. Esas distintas emisoras son distintas frecuencias vibracionales. Que si 87.1, que si 89, que si Radio Clásica 93.7, son distintas frecuencias vibracionales, por las que yo me voy paseando con el dial, aprovechando que las ondas de alta vibración que han emitido las emisoras de radio y la pequeña vibración que emite mi receptor genera una tercera gama vibracional, una frecuencia modulada, por ejemplo, que es modulable. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver, Emilio, con lo que estamos hablando? Es que estamos hablando de que hay una vibración pura y primigenia del vacío. Y la vibración pura y primigenia del vacío es altísima. Infinita, no lo sabemos. Pero su vibración es altísima. Cuando hoy la ciencia intenta medir la frecuencia vibracional en los aceleradores de partículas, la frecuencia vibracional del vacío no lo consigue. No sabe cómo medirlo, por su sutilidad. Porque es enorme. La vibración pura y primigenia del vacío es altísima. La frecuencia vibracional del espíritu es altísima. En cambio, la materia que va surgiendo por la cadena de Ohm, su frecuencia vibracional es más baja. Y estamos, por tanto, en una creación, en una realidad única, donde está el espíritu y está la materia. Y el espíritu tiene una vibración muy alta y la materia tiene una vibración que no es tan alta. Pues bien, se le aplica el efecto de Tedder-Winnage, que vale para lo pequeño y vale para lo grande. Si hay una vibración alta, espíritu, y hay una vibración baja, materia, surge una tercera frecuencia vibracional, que tiene además como característica que es oscilante, no es fija, sino que puede variar. Eso es lo que en terminología espiritual se conoce como alma. Y esa frecuencia vibracional es la que está detrás del concepto de alma que está en tantas tradiciones espirituales. Un concepto de alma que en nuestro caso llamamos que tenemos un alma individual. Y ahora lo vamos a ver. Es verdad que hay un alma individual. Pero no deberíamos olvidar que el alma individual que hay en cada ser humano es como la hoja de un árbol. Y ese árbol tiene muchísimas hojas. En el budismo esotérico, en el hinduismo, se habla de que alma hay una. Porque por el efecto de Tedder-Winnage surge un alma. No surgen millones de almas, surge un alma. Se le llama Buddhi. El alma una, el alma universal, espíritu, materia y buddhi, alma universal. Y ese alma universal, precisamente porque es modulable, precisamente porque es oscilante, es como un árbol del que surgen o pueden surgir muchísimas hojas. Y cada hoja tiene apariencia de individualidad. Y cada hoja, entre comillas, está encarnada en un ser humano. Y el alma que hay en vosotros y en mí es individual, pero a su vez pertenece a un alma una, a un alma universal. Y esto lo vamos a entender, o mejor dicho, lo vamos a intentar entender un poquito mejor con los 10 últimos minutos. Hemos hablado, por tanto, de lo inmanifestado y de su manifestación. Hemos hablado del vacío y de su vibración. Hemos hablado del Padre y hemos hablado del Hijo. Al hablar del Hijo lo hemos asociado con el Espíritu. Hemos hablado del verbo como la reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. Hemos hablado del Espíritu Santo como la presencia del Espíritu Uno en cada uno. Y hemos hablado del alma como algo que surge de forma natural porque como existe en la realidad una, existe el Espíritu y existe la materia, alta frecuencia y baja frecuencia, surge una tercera frecuencia vibracional, efecto de Tedder-Winnage o efecto de Tedder-Winnage, que es lo que llamamos alma. Un alma que es una, pero que metafóricamente expresado surgen hojas que perteneciendo al árbol único, cada hoja a su vez tiene una especificidad, tiene una singularidad, que es lo que denominamos almas individuales. Con este telón de fondo, lo único que nos queda ya por compartir, para llegar a nosotros mismos. En este escenario tan majestuoso de lo manifestado, dibujado de forma esquemática y como esbozo de la forma que acabo de compartir, hay tres líneas de evolución. No una línea evolutiva, hay tres líneas de evolución. Creo que con la palabra evolución nos entendemos, ¿no? Se habla de la evolución de las especies, hay tres líneas de evolución. ¿Cuáles son esas tres líneas de evolución? Dicho brevemente, y la explico cada una a continuación, hay una línea evolutiva del espíritu, hay una línea evolutiva de la materia y hay una línea evolutiva del alma. La línea evolutiva del espíritu, la línea evolutiva de la materia y la línea evolutiva del alma. La línea evolutiva de la materia es fácil de entender porque es la que conoce la ciencia. La materia evoluciona, ¿verdad? La materia va dando lugar a formas de vida cada vez más complejas. Se nos dice que en la Tierra al principio había formas de vida unicelular, que después se hicieron pluricelulares y poco a poco fueron dando lugar a estructuras cada vez más complejas, orgánicas, que dieron lugar a la vida tal como la conocemos y a los sucesivos reinos, minerales, vegetales, animal, etcétera, etcétera. ¿Verdad que eso lo conocemos? Y sabemos que nosotros mismos tenemos una forma biológica. Una forma biológica que su principal característica, y esto es importante para lo que viene, cuando nos miramos al espejo como seres humanos, ¿cuál es nuestra principal característica? Sabemos que formamos parte, desde el punto de vista físico, formamos parte de la materia. Estamos interrelacionados con la evolución de la materia. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que nos distingue como humanos? No sé si lo habéis reflexionado alguna vez. ¿Qué es lo que nos diferencia de un mineral? ¿Qué es lo que nos diferencia de un vegetal? ¿Qué es lo que nos diferencia de un animal? Los estudios están poniendo de manifiesto que las plantas tienen emociones. No del nivel de un humano, pero tienen emociones. Incluso un cierto mundo mental. Nos están hablando que se están averiguando que los minerales también tienen algunos comportamientos emocionales. En el mundo animal es muy obvio que tienen emociones. Tienen un sistema nervioso y una capacidad de placer y dolor como la nuestra. También hay una presencia mental en los vegetales, pequeña, pero la hay. Y no digamos ya en los animales, no digamos ya en nuestras mascotas, en nuestros animales de compañía, que podemos percibir que hay un mundo mental clarísimo, que no llega al nivel del nuestro, pero hay un mundo mental. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue realmente del resto de las especies? Lo que nos distingue es una capacidad de pensamiento, una capacidad de razonamiento que no tiene ninguna otra especie de vida. Por lo menos en este planeta, vete a saber, en otro mundo posiblemente lo haya. Porque tenemos un cerebro complejo, y ese cerebro complejo tiene la capacidad de pensar hasta el punto de que tiene un nivel inferior, mente concreta, y un nivel superior, mente abstracta, que le permite plantearse las cuestiones trascendentes, cosa que sepamos hasta estos momentos, no lo hace un animal, no lo hace un vegetal, no lo hace un mineral. El pensamiento, la capacidad de razonamiento profunda es lo que nos diferencia. Y daros cuenta que esto se sabe desde siempre. En sánscrito, un lenguaje que tiene miles de años, 4.000 años o más, se habla del pensamiento, el nombre que se le da es manas. Manas. Fijaros en castellano cómo nos autodenominamos nosotros, humanos, que viene de manas, porque pensamos. En inglés es man, hombre. En alemán es man con dos n's. Todo deriva de mana, que es nuestra característica fundamental. La materia tiene una línea evolutiva. De abajo hacia arriba. Y en el contexto de la materia hay un punto. Yo diría que es el descollante, el sobresaliente, que es la forma humana. Un cerebro complejo. Una capacidad de razonamiento con un nivel mental inferior y un nivel mental superior capaz de plantearse cuestiones trascendentes. Sucintamente expuesto, esta es la línea evolutiva de la materia, de abajo arriba. La línea evolutiva del espíritu. El espíritu, sabemos porque está en vosotros y está en mí, que se mete en la materia. Hay algo en el espíritu que lo lleva, estando la materia y estando el espíritu en la creación, hay algo en el espíritu que lo lleva a meterse en la materia. Hasta el punto de que el espíritu uno está en cada uno. ¿Por qué sucede esto? La línea evolutiva del espíritu es la línea que va de arriba abajo, no de abajo arriba, que es la de la materia, sino de arriba a abajo, porque el espíritu, estando coloquialmente expresado arriba, se mete hacia abajo, se va metiendo en la materia. ¿Y por qué se mete el espíritu en la materia? ¿Por qué? Claro, nuestra mente se pregunta e intentamos aplicar lógicas humanas y volvemos al tema del deseo, al tema de la voluntad. ¿Querrá el espíritu meterse en la materia? ¿Qué buscará el espíritu con meterse en la materia? ¿Para qué se meterá el espíritu en la materia? Mirad, ¿quién en esta sala no se ha metido en el agua del mar? Todos nos hemos metido en el agua del mar. Pues bien, no sé si os habéis dado cuenta que eso es antinatural. porque somos animales mamíferos. Nuestra biología no está hecha para meterse en el agua del mar. Sin embargo, todos hemos tenido algo dentro que nos ha llevado y nos sigue llevando a irnos al mar. Y nosotros lo tenemos cerquita, hay gente que lo tiene mucho más lejos y tiene una inclinación para irse al mar. Pues bien, esa inclinación para vivir el mar, que no puede ser expresada con palabras, no es que yo me proponga, ni es que yo quiera, es que hay algo en mí natural que me lleva a vivir el mar. Y el mar no es mi mundo, porque yo soy un mamífero, pero hay algo en mí que me invita a meterme en el mar, a experienciarlo. Analógicamente, es lo que vive el espíritu. El espíritu se mete en la materia como nosotros nos metemos en el agua del mar. Y lo hace de la misma forma, porque esas dimensiones que antes hablábamos son en las que se va metiendo el espíritu, cada vez más denso, cada vez más denso, cada vez metiéndose más hacia la materia. Es lo que nos sucede a nosotros cuando nos metemos en el agua del mar. Daros cuenta, ahora, estando aquí sentados, podemos percibir el mar, ¿verdad? Basta que yo lo haya nombrado como para que el mar de alguna forma se haga presente. Diríamos que eso lo vive en el espíritu en la dimensión más alta. En el lenguaje teosófico a esa dimensión más alta se le llama Adi. Da igual el nombre. Los querubines del cristianismo, me da igual el nombre. Adi. Pero ahí no se quiere quedar el espíritu. Esa sería la experiencia de mar que tenemos aquí sentados. Lo recordamos. Pero bueno, es una experiencia limitada. Otro pasito. Otro pasito es, oye, yo me voy al mar. Cogemos el coche y nos vamos, yo qué sé, a Punta Umbría. Y nos ponemos allí en la playa. Simplemente en las dunas de los enebrales de Punta Umbría, por ejemplo. Ya estamos viviendo el mar más directamente, ¿verdad? Es como habernos metido más, el espíritu se mete más en la materia. Ya no está en su casa. Ya no está en una dimensión que es la suya, sino que se ha metido en ha viajado hacia afuera, ha salido de su casa. A ese plano en teosofía se le llama, el nombre es lo de menos, Anupadaka. Es un plano no tan sutil, pero sigue siendo muy sutil, porque de hecho ahí todavía estamos viviendo el mar, mucho más que en casa, claro. Lo estamos oliendo, estamos sintiendo la brisa, lo estamos viviendo ya de alguna forma, mucho más que en casa, pero aún no estamos metidos en el mar. El espíritu quiere experienciar más la materia, como nosotros queremos experienciar más el mar. ¿Y qué es lo que hacemos? Que nos metemos en el mar. Y al meternos en el mar, empezamos, desnudo o en bañador, me da igual, y empezamos a chapotear, podemos meter la cabeza debajo del agua. Estamos viviendo el mar mucho más que en casa y mucho más que en la orilla, ¿verdad? En el ámbito del espíritu, esto se dice que el espíritu baja todavía más a una dimensión que se llama Atma. Baja todavía más. Pero fijaros que en nuestra casa, en la orilla, o metido con el agua hasta el cuello o nadando, da igual, aún seguimos siendo nosotros. No hay nada distinto de nosotros mismos. Soy yo en mi casa, soy yo en la orilla, soy yo metido en el agua. No he tenido que coger nada, bueno, el bañador para no estar desnudo, pero no hay nada ajeno a mí. Pero es que hay muchos seres humanos, posiblemente más de uno y más de una de las que estáis aquí, que habéis dicho, no, yo quiero vivir más todavía el mar. Yo no me conformo con chapotear, no me conformo con nadar ahí a 2-3 metros de profundidad. Yo quiero meterme dentro. Yo quiero tener esa sensación de estar cubierto. Quiero conocer la flora marina, la fauna marina. Único problema, entonces necesitas un complemento. Unas gafas de buceo, unas aletas, unos tanques de oxígeno para poderte meter a 10 metros, 20 metros, 30 metros de profundidad. Vas a vivir el mar mucho más intensamente. El espíritu se mete más dentro. Pero igual que nos pasa a nosotros, el espíritu necesita de algo. Necesita de un complemento, necesita de un instrumento. Ese instrumento es el alma. El alma es el vehículo que utiliza el espíritu para meterse más en la materia. Igual que nosotros utilizamos gafas de buceo, aletas o tanques de oxígeno para meternos más en el mar. Y ha habido algunos seres humanos que han dicho, pero es que no me quiero quedar ahí, yo quiero bajar más. Y claro, con los tanques de buceo, con las aletas, con las gafas, 80 metros, 100 metros, no pueden más, es imposible, es imposible. Pero hay fosas abisales que tienen miles de metros de profundidad y podemos tener algo por dentro que nos llama a saber qué hay ahí, ese mundo de silencio, ese mundo sin luz porque ya no llegan los rayos de luz. ¿Qué formas de vida habrá ahí? ¿Qué tipo de vivencias habrá ahí? ¿Qué percepción de silencio tan espectacular tiene que haber ahí? Y el ser humano se ha metido ahí con submarinos y con batiscafos. Se mete más todavía. Pues bien, ese meterse más todavía es el punto culminante en donde podemos llegar al mar, en el batiscafo metido, en las profundidades de las fosas abisales. El espíritu, valga otra vez la analogía, se puede meter en la materia. ¿Y hasta dónde puede llegar el espíritu? Pues hasta el punto en el que se encuentra con la evolución de la materia en un ámbito en el que el encuentro es posible. Me explico mejor. La forma de vida humana, vosotros y yo, en nuestra biología, tenemos una característica muy especial. Y es que nuestra mente tiene un nivel inferior ni un nivel superior. Si nos dibujamos en un gráfico, nuestro cuerpo físico, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, etc., son como pisos. Si fuéramos un piso, coloquialmente hablando, la planta más alta, ¿cuál es? Nuestra mente abstracta. La inmediatamente anterior sería nuestra mente concreta. Y la más alta, lo más alto que hay en vosotros y en mí, es esa capacidad de plantearnos lo trascendente, de intentar vislumbrar sobre lo trascendente. En ese gráfico, a modo de edificio vuestro y mío, es la planta alta, es la azotea de lo que somos. Pues bien, la evolución de la materia ha dado lugar a una forma compleja de vida, con cerebro complejo, que es la nuestra. Esa forma de vida compleja tiene una azotea, y el espíritu, como si fuera una nave espacial, permitidme la broma, aterriza en la azotea. Aterriza en la azotea. Hay un punto de encuentro que está perfectamente descrito en las tradiciones espirituales más serias y más antiguas, donde es en el ámbito de la mente abstracta donde aterriza el espíritu en nosotros. Un espíritu que viene ya utilizando un vehículo que es el alma, no olvidéis eso. Ya viene utilizando un vehículo, igual que nosotros utilizamos los tanques de oxígeno, el batiscafo, el espíritu viene ya utilizando un vehículo que es el alma. Y ese espíritu, pilotando el alma, aterriza en nuestra mente abstracta. Y aterriza en la mente abstracta de cada forma de vida compleja que haya. Y al aterrizar en la mente abstracta, del alma una surge una hoja que es un alma individual. El alma individual aparece en cada uno de nosotros como consecuencia de que ese espíritu envuelto en el alma aterriza, dicho coloquialmente, en cada uno. Y a partir de ahí, y ya terminamos, surge la tercera línea evolutiva. La línea evolutiva del espíritu de arriba a abajo, la línea evolutiva de la materia de abajo a arriba. Hay un punto de encuentro en la azotea del ser humano, que es su mente abstracta. La mente abstracta es el espacio en donde se produce ese aterrizaje, y ese aterrizaje posibilita además que el alma, que es una, en cuanto que va aterrizando en muchas formas de vida con cerebro complejo, vive la experiencia de individualidad, como el árbol vive la experiencia de hojas individuales. Y a partir de ahí empieza el camino evolutivo de cada alma, el de la vuestra y el de la mía, que pertenecen al alma universal y que son el instrumento del espíritu. Y la evolución del alma es una evolución en autoconsciencia. Vuestra alma y la mía evoluciona en autoconsciencia. No puede ser de otra forma, porque el espíritu se ha metido en la materia para experimentarla en consciencia. Y por eso el alma, que es como su terminal, evoluciona en autoconsciencia. En la autoconsciencia derivada de experienciar la materia con consciencia. Y este plano es el plano más profundo al que se puede llegar. Eso está descrito en todas las tradiciones espirituales. Y se produce el olvido. También está descrito en todas las tradiciones espirituales. Somos espíritu, envueltos en alma y encarnados en cuerpos humanos, encarnados en materia. Y la densidad del mundo en el que estamos es tal que olvidamos lo que somos. Pero no nos tenemos que preocupar, porque nuestra alma, a través de una cadena de vida, de eso hablaremos en el coloquio, a través de una cadena de vida va reencarnando y va reencarnando. Y la reencarnación le posibilita ir evolucionando en autoconsciencia. Veremos cómo en el coloquio. Y esa evolución en autoconsciencia hace que hay un momento, una vida, en el que empiezas a plantearte cosas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Hay algo más que lo que veo a simple vista? Y te empiezas a hacer preguntas. Y tenemos una mente abstracta que nos permite intentar responder esas preguntas por la espiritualidad, por la ciencia, por la filosofía. Y avanzamos en autoconsciencia. Y un día nos encontramos en un foro como este hablando de este tipo de locuras para mucha gente. Pero es simplemente una muestra de que estamos ya empezando a despertar, que empezamos a percibir de una forma vaga, menos vaga, empezamos a percibir que hay más. Empezamos a recordar que somos más que el cuerpo. Empezamos a percibir que hay un conductor en nosotros, que es nuestra auténtica esencia. Empezamos a percibir que hay un conductor que, según San Pablo, es alma y espíritu. Y es alma y espíritu, siendo el espíritu nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, la divinidad más profunda. Y a partir de ahí toda la lógica humana se soluciona así, se sintetiza así. ¿Cómo vives? ¿Vives como coche o vives como conductor? Puedes vivir como coche muchas vidas, creyéndote que eres tu yo físico, mental y emocional, creyéndote que cuando mueres te entierran y esto se ha acabado. Pero hay un momento determinado que, debido a la evolución en tu autoconsciencia de tu alma, te das cuenta de que hay más. Y entonces empiezas a percibir que no vas a morir cuando fallezcas. Y empiezas a verte como un ser, entre comillas, espiritual. Aunque inicialmente ese espiritual lo ligues a un alma individual. Lo cual es un salto espectacular a cuando te considerabas simplemente el coche. Los grandes hombres y las grandes mujeres que nos han precedido y que han evolucionado lo máximo en autoconsciencia que se puede evolucionar en este plano, lo que han hecho es vivir como espíritu. No ya ni siquiera como alma, ni individual, ni única o universal, sino como espíritu. Desde la esencia divina más pura, una divinidad que tiene todas las grandes cualidades que nuestra mente puede razonar. El amor, la compasión, la sabiduría, la generosidad, la empatía, la comprensión, etcétera, etcétera, etcétera, en su máximo nivel. Y eso, cuando se vive desde el espíritu, se plasma en cada acto en la vida, en cada conducta, en cada comportamiento, en cada emoción, en cada pensamiento. Este es el sendero que nos han mostrado estos grandes hombres y estas grandes mujeres, porque han sabido vivir como lo que realmente somos, como un espíritu santo que está en cada uno, pero que es uno. Un espíritu uno que es la voz del silencio, que es la vibración pura y primigenia de algo que siempre ha existido y siempre existirá. Algo, y terminamos como empecé, que no teniendo origen, es el origen de todo lo que lo tiene. Hacemos un descanso hasta y cuarto, hasta las 20:15, y volvemos nuevamente al coloquio. Muchas gracias. ¿Quién rompe el fuego? Venga, ahí está Ángel. Ángel lo conoceréis de vídeos, porque desde hace más de 10 años desarrolla los programas que se conocen como Confidencias en el Camarote. Lo que sucede es que se ha afectado recientemente y la gente no lo reconoce. No, pero hay que decir que ya tengo mis 82 años y medio. Emilio, como siempre, mira que te he hecho por lo menos 10 o 12 programas, no sé cuántos programas te he hecho. Y siempre escucharte es una sensación extraordinaria de descubrir un mundo nuevo. Porque claro, tú te dedicas a investigar todas esas cosas y después llegamos nosotros a escuchar y nos asustamos, ¿no? Un poco. Joder, esto me va a llegar. Pero hay un tema que hoy me ha sorprendido muchísimo y me ha venido bien. Y es todo aquello del vacío cuántico. Todo eso que aparece ahí en Juan, el verbo, en la ciencia del estado potencial, de ese vacío y tal. Y yo siempre me preguntaba que cómo de hecho empezaba eso después, ¿no? Porque ahí estamos en el vacío, ahí estamos en un cielo que tampoco es el vacío, parece, ¿no? Y estamos ahí, pero ¿cómo empezamos a dotarnos de materia y a reencarnar una y otra vez hasta llegar, como tú muy bien explicas, en ese estado potencial? ¿Cómo llegamos al hijo? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos en este momento? Y claro, no sabía que era una vibración descubierta además de una manera muy importante a través de ese experimento científico que tú estás hablando ahora mismo. Y digo, chico, siempre aprendiendo una harta de cosas. ¿Eh? Y me ha venido muy bien. Me alegro mucho. Aprovecho la aportación y el comentario de Ángel, que agradezco enormemente, para complementar lo que, al hilo de lo que él ha dicho, complementar lo que he expuesto con dos cosas. Por una parte, hemos hablado de evolución del espíritu de arriba abajo, con el símil, que por favor es una metáfora, pero creo que ayuda a entenderlo, ¿no? De cómo nos metemos en el mar para experienciarlo. Ayuda a entenderlo. Hemos hablado de una evolución de abajo a arriba, la de la materia. Y hemos hablado después de ese surgimiento de un alma individual que tiene después su recorrido en autoconsciencia. A través de sucesivas encarnaciones, y ese alma individual que está en vosotros y está en mí, viene en una cadena de vida, y la mía está en mí ahora y la vuestra está en vosotros ahora, y en la siguiente vida estará en otra forma de vida. Y lo que realmente vamos experienciando, ahora quizás en el coloquio lo podamos desarrollar, lo va recogiendo el alma. El alma, verla como hay un pasaje en los evangelios, a mí me encanta referirme a Cristo Jesús porque entiendo que los evangelios cristianos, cuando los despojamos de cualquier interpretación dogmática, cuando lo quitamos de los rituales, de los cultos, cuando lo despojamos de las creencias y nos vamos a la esencia y al corazón, tienen enseñanzas muy potentes. Os recuerdo Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. En ese capítulo se habla de unas vírgenes, de unas mujeres, que están esperando al novio y para vivir la experiencia del banquete. Bueno, pues novio podemos a lo mejor verlo como el espíritu que todos tenemos y estamos en un proceso de que en algún momento ese espíritu se plasme, se haga vivo, se haga presente. Y en ese escenario, las mujeres tienen una lámpara que tienen que llenar de aceite. Y se dice que hay listas y hay necias. Las necias son las que están ahí dejando pasar los días y no se ocupan de llenar la lámpara de aceite. Las listas van llenando la lámpara de aceite. En un momento determinado las necias le dicen a las listas, bueno, pero si cuando llegue el banquete y nosotros no tenemos las lámparas llenas, nos prestaréis aceite vosotras. Y las listas le dicen, es que ese aceite no se puede pasar de una lámpara a otra. Es propio de cada lámpara. Bien, ahí se está hablando metafóricamente del alma. El alma se va llenando. El alma va creciendo en autoconsciencia. Igual que la lámpara se va llenando de aceite, nuestra alma, a través de las experiencias que se van viviendo en el plano humano, se va llenando de autoconsciencia. Ese es el signo. Y también, como complemento, ha hablado Ángel del vacío, hemos hablado del vacío, de lo inmanifestado, de la manifestación. Estos científicos que tienen un pie en la ciencia y otro pie en la espiritualidad, cada vez lo hay más, igual que nos ponen el ejemplo del cero, que antes decía, como un vislumbre, ¿no?, de cómo la nada puede contener todo, y nos ayuda, es algo que nos ayuda a nuestra mente a de alguna forma acercarse, ¿no?, a estas cosas, nos ponen otro ejemplo que es muy bello. Porque nos hablan de una luz blanca, un rayo de luz blanca, y un prisma cualquiera. No sé, imaginaros estas piedras que tenemos muchos en casa. Bueno, pues cuando el rayo de luz atraviesa el prisma, más allá del prisma, suponeros que aquí está el rayo de luz blanca, esto es el prisma, y los rayos atraviesan el prisma, siguen para adelante y se reflejan en aquella pared. Lo que vemos en la pared, ¿qué es? Colores, muchos colores. Verde, amarillo, rojo, azul. La luz blanca, al pasar por el prisma, se abre en espectro, y esos espectros son muchos colores. Pero ojo, todos esos colores tienen un mismo origen, que es esa luz blanca. Podríamos decir que lo inmanifestado es la luz blanca. Y todo lo que llamamos manifestado son la cantidad enorme de colores que surge cuando se atraviesa el prisma en esta metáfora que estamos utilizando. Nosotros aquí estamos viviendo en un mundo, entre comillas, de colores. Y podemos creer que la realidad es solamente esa. Cuando tomamos perspectiva, podemos percibir que la realidad no solamente es esa. Que es verdad que hay un mundo de colores, pero hay otro mundo. Hay un mundo donde no hay diversidad, hay unidad, porque la luz blanca es una. Y lo que vemos aquí, a partir del prisma, los distintos colores, siendo diversidad, también forman parte de la unidad. Que eso es lo que se nos olvida. Efectivamente, en esa pared está el verde, el rojo, el amarillo, pero todos esos colores están integrados, proceden, pertenecen a esa misma luz blanca, con la única diferencia que esa luz blanca ha atravesado un prisma y se ha abierto el espectro. El mundo de lo manifestado es un mundo aparentemente diverso, porque hay una diversidad de formas de vida, pero detrás de la diversidad está la unicidad. Hay una película que se llama El Atlas de las Nubes. Es una película preciosa, quizá excesivamente larga, creo que dura 252 minutos, y plantea muy bien el tema de las reencarnaciones. Y las almas se van reencarnando en distintos personajes que van desde el siglo XIX, creo recordar, hasta el siglo XXIV. En un mundo de futuro, de los que se ven en esa película, hay una sociedad donde rige, entre comillas, la unidad. Pero frente a la unidad hay un movimiento que se pelea con la unidad, que es el de la unicidad, un movimiento político rebelde. Y dice, cosa más absurda, como la unicidad contra la unidad, la unidad contra la unicidad. Es muy sencillo y la lección de esa película es muy bella. La unicidad no es uniformismo. Es diversidad. La unicidad es diversidad. La unicidad se plasma en la diversidad. No se plasma en el uniformismo. Ese régimen era un régimen totalitario que utilizaba la unidad para que hacer a la gente o intentar que la gente fuera uniforme, todo el mundo igual. Y el movimiento político revolucionario propugnaba la unicidad, pero con la diversidad, que es la auténtica riqueza de esa unicidad cuando se plasma en la diversidad. Estamos en una manifestación, en una creación preciosa, donde la diversidad es apabullante, y no deberíamos olvidar que, no obstante, detrás de esa esplendorosa diversidad de la que nuestro cuerpo, nuestra vida ahora aquí en este plano forma parte, hay una unicidad, que es lo que todo lo subyace, que todo lo explica. De la misma forma que en esta sala hay muchas lámparas, sin embargo, la luz que emiten todas ellas tienen una misma fuente de energía. Aquí la vemos ahora como cosas distintas y con rayos de luz distintos. Pero todos sabemos que esa luz se debe a que a este edificio está llegando la energía eléctrica, y esa energía eléctrica que está saliendo por cada una de las lámparas es exactamente lo mismo. Si cortáramos el cable de la puerta por la que entra la energía eléctrica, todas se apagarían a la vez, porque todas viven gracias a una misma energía. ¿Más cuestiones? Bueno, yo estuve hablando antes del vacío, de la nada. Tiene usted buena voz. Tiene buena voz. Gracias. Estuve hablando del vacío, de la nada, y entonces el vacío o la nada sería el campo cuántico en el cual se desarrolla como la materia. Es como yo lo entiendo. En este campo cuántico entiendo, quiero entender, que es donde se manifiestan todas las vibraciones de toda la materia. Con lo cual, cuando yo vibro, o mi pensamiento vibra, va al campo cuántico. Por eso quiere decir que nada desaparece, sino que todo se transforma o te devuelve. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento lo lanzo al campo cuántico. El campo cuántico, como ha dicho el vacío, está en vibración y esa vibración me lo devuelve. Me da a entender lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Más o menos quiero entender que eso, porque el 99,9% del átomo, han dicho también los científicos, que es vacío. No hay nada. O sea, lo que hay es un vacío. Entonces, en ese vacío es tan importante que es donde se desarrolla toda la frecuencia esta baja, toda la materia, a través de un pensamiento. ¿Me explico? Porque todo ha sido creado a través del pensamiento y te lo devuelve. Después, otra cosa muy importante, que cuando estaba usted hablando, o tú hablando de la dualidad, me estaba acordando de una cosa que ha dicho. Menos uno. Más uno sería dualidad, que es lo que vivimos en este plano. ¿Dónde tendemos en esta dualidad que vivimos? Tendemos a la unicidad. Es volver al Padre. Es lo que ha estado diciendo antes, ¿no? Es lo que quería yo argumentar, decir. Pues muchísimas gracias por tu... Nos tuteamos. Muchas gracias por tus aportaciones. Fijaros, contemplar la... Cuando hemos hablado de que la ciencia mantiene la idea de que el universo se está expandiendo, vamos, no es que mantenga la idea, es que es comprobable que las galaxias se están alejando actualmente las unas de las otras a enormes velocidades, eso es comprobable. No obstante, por las teorías del Big Bang, entienden que en un momento determinado se contraerá, que como he compartido en la intervención de la primera parte, tiene que ver con las aportaciones espirituales que nos hablan de una manifestación y cómo esa manifestación vuelve otra vez a lo inmanifestado. Pues bien, en ese escenario de expansión y de contracción, y hablando de campos cuánticos y hablando de unicidad y diversidad, podemos también hablar de amor. Es una palabra que me parece que he mencionado una vez y que en nuestro lenguaje coloquial utilizamos mucho. También aquí el amor está presente. ¿Pero qué es el amor realmente? Por supuesto que el amor que podemos tener entre seres humanos es maravilloso, o que podemos tener por las formas de vida, por animales, por plantas, es maravilloso. Pero el amor, ese amor que a veces le tenemos que poner apellido para explicarlo, hablamos de amor incondicional, por ejemplo, o le ponemos la A mayúscula, el amor con A mayúscula, como diciendo, no, estamos hablando de algo más trascendente, ¿no? Más sublime. ¿Eso qué es? Pues bien, os invito a la siguiente reflexión. Imaginaros que en las manos tenemos una goma. Una goma que sea un poquito gruesa y la vamos estirando. Cuando vamos estirando la goma, en los dedos podemos sentir que conforme más la estiremos, conforme más se vayan alejando las manos, hay una mayor fuerza en los dedos que tira hacia dónde, hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro, ¿verdad? Estamos haciendo fuerza hacia afuera. Pero hay siempre una tensión que tira hacia adentro, ¿verdad? Bueno, pues algunas personas, entre ellas Einstein, a esto le han llamado amor. En esa célebre carta que se le atribuye a Einstein a su hija, no está claro que sea suya, ¿eh? Pero en cualquier caso es de una gran belleza. Sí es verdad que Einstein, con la que después fue su esposa, cuando no estaban casados tuvieron una hija, eso es cierto. Y es cierto que, por razones que yo desconozco, que la historia desconoce, me imagino que serían por las circunstancias de la época, lo cierto es que en lugar de tener a la hija y formar una familia, la dan en adopción. Después, con el tiempo, se casan, pero ya la hija parece ser que nunca volvieron a verla. Y a esa hija, que Einstein tuvo y que parece que nunca llegó a conocer, se dice que le escribió una carta cuando ya le quedaba poco tiempo de vida. Una carta que habla de amor. Evidentemente, fijaros, es el amor hacia su hija la que lo motiva. Pero aprovecha Einstein para hablar del amor como algo mucho más trascendente. Llega a decir que el amor, que la ciencia, está buscando la teoría del todo. Sigue, esto está escrito hace mucho tiempo, pero todavía sigue en ello, buscando la teoría del todo. Algo que todo le explique, que explique todas las fuerzas. Ahí sigue la ciencia, ¿no? Y dice Einstein, pues la ciencia, la fuerza, la energía que explica el todo y que todo lo explica, lo tiene delante y no se da cuenta. Porque esa fuerza, esa energía, o como lo queramos llamar, es el amor. El amor es la gran fuerza que todo lo une y es la gran explicación de todo lo que existe. Pues bien, un científico, tomando esto, nos decía, cuando tiramos la goma, esa tensión que sentimos en los dedos, metafóricamente expresado, claro, esa tensión hacia la unidad, hacia adentro, aunque se esté expandiendo, aunque nos estemos separando, aunque nos estemos distanciando, esa fuerza hacia adentro, eso es el amor. Y eso es lo que hará precisamente que en algún momento la expansión se convierta en contracción, porque el espíritu, experienciando la materia, habrá un momento determinado en el que recuerde plenamente, en el que se exprese plenamente como espíritu, incluso encarnado en la materia. Y en ese momento, cuando el espíritu se expresa en la materia, se está expresando lo que es amor. Y se produce entonces la contracción. Ha terminado ese gran ciclo de ones de tiempo, donde el espíritu que se ha introducido en la materia se expresa plenamente en la materia, y desde esa expresión en la materia plasma el amor que es. Y este científico decía que esto además lo podemos comprobar en nuestra vida diaria. La ciencia nos habla mucho de algo que es importante, y es que busquemos las cosas y plasmaciones en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria podemos sentir la fuerza hacia afuera y podemos sentir la fuerza hacia adentro, o no. Pero en nuestra vida diaria hay circunstancias en las que nos damos cuenta que, yo qué sé, por las circunstancias de la vida, por los enfados, por los problemas, etcétera, etcétera, nos estamos separando. Nos separamos del amigo, nos separamos del familiar, nos separamos del compañero de trabajo. Hay una separación en ese enfado, en ese arranque de cólera, en esa situación que se produce. Hay un distanciamiento, hay una separación. Y también en nuestra vida podemos comprobar cuando somos generosos, cuando somos altruistas, cuando somos compasivos, cuando compartimos, que hay una unión. Si esa persona está ahí, yo estoy aquí, pero yo tiendo la mano y ella me la tiende a mí, en esa situación compasiva, altruista, generosa, solidaria, cooperante, ese es el amor. Y podemos comprobar que cuando eso se produce, eso genera felicidad. El último que nos decía este científico: cuando en esa tensión que tira hacia adentro tú la haces tuya y la aplicas en la vida diaria, vas a comprobar que ese amor, esa fuerza, esa tensión hacia adentro, cuando tú la plasmas, experimentas felicidad. Y es comprobable que cuando nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones nos distancian, no estamos bien. A veces lo hacemos por ego, por inconsciencia, pero lo cierto es que no estamos bien, no estamos bien emocionalmente, no estamos bien mentalmente. En cambio, cuando tendemos la mano, cuando seguimos esa fuerza de unión, sí, el otro es otro y yo soy yo, pero yo tiendo la mano, hago esa conducta, ese comportamiento, ese pensamiento, esa emoción hacia la unidad, podemos experimentar que eso nos reporta felicidad inmediatamente, automáticamente. Mira, que antes había cogido la palabra, pero tal vez nos interrumpí. Yo simplemente quería plantear si después de todo el conocimiento que has compartido con nosotros sobre el concepto del vacío y tantas otras cosas que hemos compartido esta noche, ¿cómo conjugarías el concepto que tiene Ocho sobre la nada con todo lo que nos has planteado? El concepto que manejan tradiciones espirituales antiguas acerca de la nada se plasma muy bien en el libro de la nada, precisamente el libro al que hace referencia Mila, pues las aportaciones que hace referencia Mila se reflejan fundamentalmente en un texto que es el libro de la nada. Un libro sobre el que algunos de los que estáis aquí recordaréis que compartimos un taller en el Rincón de Kiko en el verano, de hace 4 años quizás, ¿no? Es que el tiempo pasa muy rápido, pero pudo ser en el verano del 2014, creo que sí, por ahí andó, del 2013, 2014. Hicimos un taller de 3 días sobre el libro de la nada. Y posteriormente yo saqué una serie de apuntes que dieron lugar al libro Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo. El que a mí en andaluz me gusta decir Sin Nada de Nada, Sin Nada de Nada. El libro de la nada más de la nada, Sin Nada de Nada, Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo. Pues bien, esa percepción, esa visión, esa idea de la nada se corresponde plenamente con este vacío. He hablado de San Juan de la Cruz. He hablado de Teresa de Jesús, he hablado de Francisco de Asís, he hablado de Fray de León. Me gusta hablar de estos personajes cristianos porque os aseguro que tengo un gran listado de personajes orientales, muy largo. Pero me gusta traer a colación, ya que estamos aquí, en donde estamos, a este tipo de personas. Porque sé que hay, entre nosotros, hay personas que, como sin razón, cuando se traen nombres raros, como si desconectaran. Si hablamos de Lao Tse, pongamos por caso, pues se produce una desconexión. Se habla de Patanjali y se produce una desconexión. Pero se habla de Teresa de Jesús y hay una mayor cercanía, ¿verdad? Bueno, pues aquí en España, después de la generación mística de Teresa de Jesús y de San Juan, que sabéis que eran prácticamente de la misma generación, se llevaban 20 años. O sea, Teresa de Jesús era 20 años mayor que San Juan de la Cruz. Ellos desarrollaron su vida en el siglo XVI. Pues bien, inmediatamente después de San Juan de la Cruz y de Teresa vinieron otra generación de místicos. Y descolló mucho un señor llamado Miguel de Molinos, que vivió fundamentalmente en el siglo XVII. Miguel de Molinos no escribió mucho. Tiene una obra fundamental, que podéis encontrar sin ningún problema en internet, que se llama La Guía Espiritual. La Guía Espiritual de Miguel de Molinos. Bueno, Miguel de Molinos, por escribir La Guía Espiritual, le dio mano a la Inquisición y murió encarcelado en una cárcel en Roma. ¿Qué es lo que Miguel de Molinos expone en esa guía? La tenía a vuestra disposición, leerla. Pero tiene un hilo conductor. El hilo conductor es el quietismo. El quietismo. Se denominó así. Y el quietismo fue considerado por la Inquisición una herejía. ¿Qué es eso del quietismo? Mirad, cuando vamos realizando la práctica de introspección, cuando paso a paso vamos avanzando en la práctica de meditación, una práctica de meditación que tiene sus pasos, ¿eh? Que nadie espere, por favor, que la desaparición de la autopresencia de la mente ocurra de golpe y porrazo o por magia. Eso es un camino. Tenemos que practicar, por ejemplo, la atención. Estar hablando con alguien y no irnos. No irnos mentalmente, me refiero. Eso hay que practicarlo. Y si tú algún día quieres llegar a una meditación profunda, tienes que practicar la atención. Tienes que aprender a tomar tu infusión con una persona durante 15 minutos y, por favor, durante esos 15 minutos, estate en la cafetería con esa persona. Que aunque físicamente estás, realmente no estás, porque con la mente, ante cualquier tema de conversación, ya sirve, vete a saber dónde. Hay que practicar la atención. Hay que practicar la concentración. La concentración la practicas en tu casa, en tu espacio mental. Pon una cosa, una, solamente una. Intenta estar 10, 15 minutos, 5 minutos solamente con esa cosa en la cabeza. Por ejemplo, pon una canción que te guste y que toda tu concentración esté en la canción que te gusta. Es la canción que te gusta, hombre. Mujer, siéntate cómodo y escucha la canción y que toda tu atención toda esté concentrada en esa canción. Dura 3 minutos y medio. ¿Serás capaz? La realidad es que no somos capaces, que a los 30 segundos, al minuto, al 2 minutos, en un momento determinado nos vamos a otro sitio. Hay que practicar la atención, hay que practicar la concentración. Es así como vamos dominando a nuestra mente, como vamos poniendo a la mente en nuestro sitio. Y ese camino está escrito en los Yoga Sutras de Patanjali, cuando se habla de Dhyana, Dharana, Samadhi. Son las fases para llegar a ese estadio. Que todavía el samadhi no está al alcance de muchos seres humanos, salvo que hayan avanzado en vidas anteriores, pero que está ahí en el horizonte. Y el samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. Cuando esa desaparición se produce, es cuando podemos percibir la realidad. Miguel de Molinos, como San Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús, como tantos grandes hombres y mujeres, lo percibieron. Fueron capaces de parar las modificaciones mentales. Fueron capaces de quitar esa autopresencia de la mente y viven la experiencia. Y la experiencia es silencio. Nada. Quietud. Y es precioso, porque como muy bien expresó Miguel de Molinos, la quietud más absoluta es la fuente de movimiento más completa. Hablábamos antes que del vacío surge el todo, surge todo. Pues bien, él nos habla como de la quietud más completa, más absoluta, surge el movimiento más completo. Es precioso. Y el consejo de vida, la aplicación práctica es muy simple. Vosotros y yo somos quietud. Es nuestra esencia más profunda. Quietud, vacío, silencio. Pero estamos aquí encarnados. Y estamos encarnados porque queremos experienciar el mar. Queremos vivir la materia. Y como queremos experienciar el mar, vivir la materia, nos movemos. Hay movimiento. La quietud genera movimiento. Y lo único que deberíamos tener en cuenta es que haya una relación pura entre nuestra quietud y el movimiento que generamos. Entre el movimiento que generamos y la quietud que somos. Si viviéramos así, nuestra vida sería plena, abundante y feliz. ¿Cuál es el problema? El problema es que el movimiento que generamos, me expreso coloquialmente, genera otro movimiento, que genera otro movimiento, que genera otro movimiento. Es lo que yo llamo el repiqueteo. Ya no estamos en movimiento, estamos repiqueteando. Y en el repiqueteo dejamos de ser nosotros. Ya ni sabemos lo que somos. En los líos emocionales, mentales, en las reacciones del ego, en las reacciones automáticas de nuestro sistema de creencias, ya ni sabemos lo que somos. Y lo que nos han aconsejado estos grandes maestros es, por favor, muévete, pero que tu movimiento no pierda nunca el nexo con la quietud. Que esa serenidad, que esa calma profunda esté ahí. Y Buda se movió mucho. Dejó el palacio donde vivía y se tiró al mundo. Jesús de Nazaret se movió mucho, no paraba. Pero moviéndose mucho, mantenían esa conexión profunda con esa quietud que está en nuestra esencia, con ese silencio, con ese silencio. A ver, yo sé que tengo una pregunta que no es un poco el querido de dónde está, pero a mí me está inquieta porque estoy en un momento, hoy es el día de San Martín por así, ¿no? Entonces, la pregunta directa es, ¿los animales, los seres que están en una vibración, no, que no han llegado a esa conciencia más compleja como la que somos los humanos, nosotros hemos pasado por ahí? Los animales se reencarnan. Es que a mí me inquieta porque yo estoy ahora en un proceso que tengo tres gatos en casa, yo lo veo y yo digo, vamos a ver, esta se no tendrá, no sé si tiene alma o no tiene alma, pero te digo que esa quietud y una serie, aparte de emociones y de tal, tienen como una sabiduría que tú dices, ¿vale? Y yo he sido reno, gato, perro, he pasado por el reino animal, he pasado por el reino, he pasado por el reino. O sea, si soy un alma que está experienciando, ese alma experiencia, cuando ya tenemos, somos humanos, tenemos la conciencia, ya tenemos una conciencia más compleja, o conciencia más, o una piedra tiene su alma, no como el concepto humano, pero tiene su alma la piedra. Perfecto. Vamos, la pregunta viene como anillo al dedo a todo lo que estamos hablando. Como podéis fácilmente entender, en el tiempo que he compartido, que no ha llegado a hora y media, hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Y un tema importante que he dejado en el tintero es efectivamente el hecho de el espíritu y el alma en otras formas de vida, y muy en particular en el mundo animal, con el que muchos estamos en continua sintonía. Tú vives con tres gatos, yo vivo con dos perros, en continua sintonía. Cuando hablábamos de la evolución del espíritu, de arriba a abajo, en los textos de muchos sabios y sabias, el término espíritu se utiliza el sinónimo que os sonará a lo mejor de mónada, la mónada. La mónada es una palabra griega que significa lo indivisible. Y el espíritu es uno, es indivisible. Esa mónada va evolucionando, entrando en la materia. Esa mónada no se puede romper, porque es una, pero se dice que se va diferenciando. Por las experiencias que empieza a vivir, se va diferenciando. No es que se vaya rompiendo, el término que se utiliza traducido a nuestro idioma sería se va diferenciando. La mónada, su proceso de diferenciación, lo vive como experiencia de individualidad en el humano. Lo vive como experiencia de individualidad en el humano. Por tanto, el alma individual, como un terminal individual que permite vivir experiencias individuales, se dan en el humano. Pero antes, digo antes porque en la evolución de la materia, antes aparecen otras formas de vida, el espíritu está presente y el alma universal está presente. La única diferencia es que no llega a individualizarse. Entonces, en el caso del ámbito animal, os sonará, se habla de almas grupales. Es decir, hay un alma, por así decir, que todavía no se ha individualizado y que encarna en distintas formas de vida animal. En tus gatos, claro que hay alma. En mis perros, claro que hay alma. Pero el alma que está encarnada en mi perrita Luna y en mi perrito Simón, ese alma no está todavía individualizada. Es un alma que está viviendo experiencias en Luna, en otro animal, en otro animal, en otro animal. No sabemos exactamente cuándo, pero es un alma que todavía no ha llegado a tener esa experiencia determinada individual y se expresa en distintas formas de vida animal. Y ese proceso lo ha vivido tu alma y lo ha vivido la mía. Es decir, para que finalmente se individualice, todos hemos pasado por ahí. Y los procesos álmicos vienen de almas grupales que en un momento determinado ya sí hacen la individualización. En los textos que yo puedo compartir con vosotros se nos enseña, por ejemplo, la doctrina secreta, de que la llegada de almas individuales al plano este, de este planeta, de este globo planetario, se terminó en Atlántida. Y con Atlántida es como si ya todas las almas que se iban a individualizar en esta oleada de vida se hubieran individualizado. Pero se habla de que hay excepciones. Es decir, que es perfectamente factible que todavía haya almas grupales encarnadas en animales que se individualicen y se incorporen a la cadena humana de reencarnaciones. Y cuando miramos a nuestros animales, es evidente que nuestros animales tienen alma, claro que lo tienen. La única diferencia es que todavía no tienen esa individualidad. De ahí también tenéis que entender que a veces nuestros animales tienen como comportamientos, como acciones, que a veces pensamos que no son propios de nuestro animal. Eso se debe a que tienen una conexión grupal, muy profunda, muy directa, porque el alma es grupal. Nosotros, por ejemplo, nos preguntamos a veces por qué muchos perritos le tienen tanto miedo a los petardos y a los truenos. Entonces, nosotros observamos la vida de nuestro perrito. Simón no le tiene miedo a los petardos, pero Luna le tiene un miedo tremendo a los petardos. ¿Por qué le tiene miedo Luna a los petardos? Analizamos su vida. Es verdad que la cogimos en una protectora cuando ella tenía cerca de un añito. A Simón también cuando tenía cerca de un añito. Hay una parte de su vida que no conocemos, pero no encontramos un elemento. Bueno, puede ser que su alma grupal esté viviendo una experiencia de morir de tiro. Su alma grupal puede estar encarnada en algún animal que ha muerto de un tiro. Y eso se transmite al alma grupal. Y ahora Luna, cuando oye un petardo, lo asocia con el tiro que su alma grupal ha integrado y, claro, se mete debajo de la cama temblando como si la fueran a matar. Y por mucho que intentamos tranquilizarla, no hay manera. Y, finalmente, el espíritu está en todo. Está en todo. No hay ni un átomo en el universo donde no esté el espíritu. Es imposible. Hay una convivencia absoluta entre materia y espíritu, y el espíritu está en todo. Y hasta el punto de que cuando hablábamos de la evolución de la materia, hemos hablado de que la materia va evolucionando hacia forma cada vez más compleja, ¿verdad? Nos lo dice la ciencia. Pues bien, lo que la ciencia le falta por decirnos es ¿qué inteligencia mueve eso? Porque esa evolución no es por azar. Esa evolución no se basa en el caos. En esa evolución hay un plan. En esa evolución hay una mano. Si no, no sería tan perfecta. Cogemos cualquier libro de ciencia, cualquier enciclopedia, y es precioso, ¿verdad? Unicelular, pluricelular, cómo se van haciendo más complejas las formas. Esa orientación es de una enorme inteligencia, permitidme que utilice este término, aunque posiblemente no sea suficiente, ¿no? Esa inteligencia tan tremenda que está detrás de la evolución de la materia es precisamente la presencia del espíritu. Es decir, el espíritu no solamente se mete en el mar para experienciarlo, con la metáfora que hemos utilizado, sino que su convivencia con la materia impulsa la evolución inteligente de la materia. Por tanto, ambas se dan continuamente. La materia le permite al espíritu vivir determinadas experiencias y el espíritu le aporta a la materia una línea evolutiva inteligente que si no, no sería posible llevarla a cabo. Tenemos que terminar. Termino y nos vamos. Permitirme 3 minutos. No lo quiero dejar en el tintero. Cuando encarnamos, hacemos, como soy economista a pesar de todo, no lo puedo, es el ejemplo que siempre utilizo, hacemos una inversión. Invertimos, como el que invierte en bolsa, como el que invierte un plazo fijo en un banco, hacemos una inversión. Porque que nuestra alma se meta otra vez aquí es una inversión, ¿eh? Tiene un coste, por decirlo de alguna forma. Por cierto, nuestra alma nunca se encarna entera, se encarna como un rayo, una proyección. No tengáis problema de esto, y si yo me muero y mi ser querido que ha desencarnado ha vuelto a encarnar y cuando yo voy al cielo ya no está en el cielo, no preocuparos, el alma es tan grande que no se puede encarnar entera, se encarna como una proyección, con lo cual el alma que encarnó en tu ser querido siempre está allí, aunque haya vuelto a encarnar, porque encarnamos como un rayo, es de una gran envergadura, dicho coloquialmente, no cabe en un cuerpo físico. Bueno, pues cada vez que volvemos aquí, estamos haciendo una inversión. Y el alma, como pasa en economía, busca una rentabilidad. ¿La rentabilidad cuál es? Vivir experiencias que la nutran, vivir experiencias que la alimenten. Y las experiencias que alimentan al alma son las experiencias, conductas, comportamientos, etcétera, que tengan su frecuencia vibracional. Las experiencias que no tengan su frecuencia vibracional no las puede integrar. De la misma forma que nosotros ahora que vamos a cenar, ninguno va a cenar piedras. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no asimila las piedras. El alma no asimila las experiencias de baja frecuencia. Las egoicas, las egocéntricas, todas esas experiencias que están en nuestra vida, para el alma no representan nada y no le sirven de nutriente cuando desencarnamos. Con lo que si nuestra vida se pasa en ese tipo de experiencia cuando desencarnamos, es hacer una inversión y no tener rentabilidad. Es haber perdido el tiempo. En cambio, cuando encarnamos y vivimos experiencias de amor, de compasión, de altruismo, etcétera, etcétera, de alta vibración, eso es lo que nutre a nuestra alma para que la lámpara de la que habla Mateo 25, la lámpara se vaya llenando de aceite en autoconsciencia. Y a partir de ahí, cuando desencarnemos, que no se nos ponga cara de tonto, por favor. Es decir, Dios mío, hice la inversión y qué poquita rentabilidad le he dado a esto. Entre otras cosas porque el alma que es muy inteligente puede decir, pues la siguiente, de la siguiente no pasa. Y entonces dibujamos escenarios de vida más fuertes, más traumáticos, para que debido a esas noches oscuras de las que hablaba San Juan de la Cruz, a ver si en esta ocasión ya por fin empiezo a reaccionar y empiezo a darme cuenta. Pero de esa transformación en Dios en la vida cotidiana hablaremos el 6 de noviembre. Muchas gracias.